Aquí, en Paradigma Radio. Y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, tres horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Alex Castellano. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos. Un sábado más para estar juntitos hasta la una del mediodía desde Paradigma Radio. Desde el estudio aquí, en el que está situado en la calle María Cristina número 1. El estudio Félix Ortega. Bienvenidos, amigos. Bienvenidas, amigas. Por favor, quédense con nosotros. ¿Quiénes estamos aquí? Les saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, Inés. Buenos días, Alex. ¿Cómo estamos, amiga? Muy bien. Mañana, ¿todo bien? Muy bien, la mañana muy fresquita. Y nosotros estaremos, ya le digo a usted, amigo oyente, estaremos hasta las 13 horas y podemos estar dispuestos a estar con usted para que podamos estar juntitos durante toda la mañana y así poder continuar con el programa, porque queremos acompañarle con música, con canciones, con, en fin, con un montón de palabra, porque vienen muchos amigos que nos visitan las mañanas de sábado para compartir con nosotros sus conocimientos, sus inquietudes, sus quejas, etcétera. O sea, usted quiere venir un día de estos a visitarnos aquí a la radio, venga, le invitamos, porque queremos estar con ustedes. Así comenzamos el programa de hoy, ¿vale? Lentamente, tranquilamente, reflexionando, porque un sábado cuesta levantarse. ¿Le cuesta a usted? ¿Sí? ¿Te cuesta a ti, Inés? No, la verdad poquito, que no. ¿Un poquito, no? No. Toda la semana trabajando y mucho. Un sábado y tal. Pero tampoco es madrugar mucho. Yo me levanto a las 6:30 todos los días. O sea, pero que... ya los programas son distintos. Los sábados son distintos. Los sábados son distintos, sí, gustan, la verdad que sí. Gusta me más? Gustan, porque además el sábado era el día de limpieza, de compra, de con lo cual esto es un placer. Bueno, pues, oye, disfrutemos juntos el sábado, junto con los oyentes, porque queremos contarle muchas cosas, ya lo sabe usted. Son tres horas que pasan volando y tenemos amigos que nos acompañan los sábados y nos da... A mí me gusta que venga gente a la radio, ¿eh? Sí, porque eso es la radio, ¿no? Llena de personas y eso es la radio. El vernos, el abrazarnos, el saludarnos, eso es fantástico. Sí. Pues nosotros, ya lo sabe usted, que el primer invitado de cada mañana es para darle un aire distinto a la radio, distinto al programa. Una cosa diferente a la radio. Diferente a la radio. Sufrido que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde. Eso es normal. Eso es normal porque la mañana es así, de suave, de dulce, de buena, de fantástica. Bienvenido nuestro amigo que nunca desmaya, porque tiene una fuerza enorme y un entusiasmo, sobre todo para compartir todo lo que sabe, porque es un hombre de los que sabe muchísimo y por eso estamos gustosos de darle la bienvenida a Guillermo Contreras. Buenos días, Guillermo. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, pero yo no sé muchísimo, ¿eh? Lo que pasa es que... Muy bueno, mucho más que nosotros. Me preparo los temas ya que traigo, pero... que no. Bueno, sí, eres un hombre preparadísimo. En todo caso... ¿Te acostumbras a venir la mañana, a la primera hora de la mañana, a la radio? ¿Te gusta? A mí me viene bien esta hora, sí, sí, sí. No tengo inconvenientes, sí, sí. Y además que las primeras de la mañana parecen, o sea, te anima mucho, ¿no? Sí, luego se te complica la mañana y ahora no, cosas, ahora, ¿no? Ahora, claro, ahora empieza la mañana y te organizas bien, luego ya es más complicado. Sí, fíjate que a veces nos damos cuenta que las calles están, algunas no están muy limpias, otras definitivamente están muy sucias. Pero no solamente las calles de una ciudad, fíjate que me estabas comentando antes. ¿Cómo es posible que haya tanta porquería en un sitio tan alto del mundo, no? Sí, quería comentarlo. Bueno, primero quería recordar, porque seguramente que más o menos todo el mundo lo ha leído ya o lo ha oído ya, recordar que el gobierno del PSOE ha paralizado la construcción del almacén temporal centralizado de Villar de Cañas, el almacén nuclear que debía... según el gobierno popular, que debía acoger los residuos de alta actividad de las centrales nucleares. Bueno, solamente comentarlo porque esta decisión del gobierno, en definitiva, es una victoria del movimiento antinuclear. Y estas cosas hay que subrayarlas porque muchas veces la gente se desanima, se desespera, viendo que las movilizaciones... Hay que repetirlas una y otra vez, defendiendo la enseñanza, defendiendo la sanidad, defendiendo las pensiones, y luego te encuentras con noticias de este, como esta que te hacen ver que efectivamente esto no habría sido posible sin la tremendísima movilización del movimiento antinuclear, no solamente a nivel del Estado español, sino a nivel de la península ibérica, porque tenemos un colectivo que es el Movimiento Ibérico Antinuclear, donde estamos España y Portugal. Digamos, la resistencia antinuclear española y portuguesa están asociadas en el MIA, fundamentalmente porque a Portugal le llegan, estando tan cerca como está Portugal de ciertas centrales nucleares o río Tajo abajo, pues le llegan las porquerías del Estado español, ¿no? Bueno, pues eso, subrayar que efectivamente esto es un triunfo del movimiento antinuclear. La paralización del ATC, Almacén Temporal Centralizado, no supone que definitivamente se renuncie a él, porque puede venir otro gobierno y continuar dando pasos en el mismo sentido, pero cada vez se lo estamos poniendo más difícil a la industria nuclear. Así pues, es que recordémoslo. Es una alegría porque que la lucha ciudadana, la lucha antinuclear, pues tenga estos resultados, aunque sean, bueno, muy localizados. Hay mucho por hacer, pero es una alegría, la verdad que sí. Hay mucho camino recorrido para conseguir que las centrales nucleares terminen su vida útil a los 40 años, como estaba fijado en su diseño inicial. Ahora ya sabéis que el Partido Popular y la industria nuclear abogaba por retrasar 20 años más el fin de las centrales, ¿no?, a pesar del mal estado en el que se encuentran muchas de ellas. Bueno, pues es el movimiento antinuclear el que ha conseguido crear las condiciones necesarias para que esto no ocurra. Así es que, de momento, vamos por buen camino y parece que le podemos ganar la batalla a la energía nuclear. Es una buena noticia, sí. Y luego, decía Alex, hablaba de la basura. Tan lejos, tan arriba, con la que nos encontramos. Sí, quería comentar algo y pasar. Es algo que puede parecer anecdótico, pero de lo anecdótico vamos a pasar, como hacemos muchas veces, a lo general. La basura en el Everest. Una vez terminada la temporada de primavera en el Everest, los servicios de recogida de basura se han retirado 32.000 kilos de basura. 32.000 kilos. ¿Se sabe a qué altura? Sí, esta recogida se hace entre el campamento base, que está situado a 5.600 metros. Wow. Hay cuatro campamentos para ascender a la cumbre. El campamento base está a 5.600, luego el campamento 2 está a 6.400 y luego hay dos campamentos más, el 3 y el 4, hasta que el 4 está ya a casi 8.000 metros, muy cerca. Uh-huh. Muy cerca de la cumbre, bueno, cerca de la cumbre, a 800 metros de la cumbre en esos sitios, eso es una distancia. Yo supongo que los señores que recogen eso no irán todos los días, ¿no? Solamente se recoge en campamento base y campamento 2, solamente. En el campamento 3 y 4 la basura se queda ahí. Y claro, la retirada de la basura, daros cuenta de los grandísimos problemas logísticos, eso hay que hacerlo a escala humana, llevando una mochila, cargando la basura en la mochila. Yo sé que transportar hasta el campamento base las provisiones y los víveres, además de del trabajo que hacen los serpas, se utilizan el yak, que es una especie de como el bisonte americano, pero bueno, en tibetano, digamos, ¿no? o en nepalí. En este caso, esta información viene, hay dos campamentos para acceder al Everest, el campamento sur, que está en Nepal, y el campamento norte, que está en el Tíbet. Digamos que el más deportivo es el campamento sur, el que está en Nepal. Bueno, pues esta información procede de ahí, de Nepal. Entonces, ya digo, entre el campamento base a 5.600 metros y el campamento 2 a 6.400 se han retirado 30 toneladas, 32.000 kilos exactamente de basura. Entonces, claro, eso con los animales, con quien sea, sí, la logística es trabajo, la logística es compleja, claro. Guillermo, ¿y por qué no? Claro, eso se debería de establecer una norma en que cada equipo que suba tendría que sacarlo, ¿no? Tendría que tener, claro, un pequeñito equipo de dos personas, pero para recoger todo eso, también decías tú que cada persona debe hacerse responsable de la basura que deposita y volvérsela a traer, ¿no? Bueno, es que es tremendo. El gobierno nepalí, me imagino que en el Tíbet hacen lo mismo, cobra una tasa por recogida de basura. O sea que las expediciones, subir al Everest puede costar entre 60.000 y 90.000 dólares. Pero en todo caso es una contradicción, ¿no? Por gente que ama la naturaleza y no la cuida debidamente, ¿no? Dejando la porquería. Claro, yo la reflexión quería hacerla en este sentido, independientemente de lo anecdótico, de la logística y de las curiosidades de cómo se accede o no al Everest, lo que quería comentar es que el ser humano somos tan insaciables, que queremos llegar a todas partes. Ahora ya el turismo, igual no conoces, a lo mejor no has estado en Soria o no has estado en Salamanca, no conoces el río Jertes o el río Tietar, ¿no? Con esas magníficas pozas que tiene, pero sí has estado haciendo rafting o haciendo, bueno, estas son palabras inglesas, pero son las que utiliza todo el mundo, ¿no? Caída en esta, ¿no? Haciendo rafting, o sea, bajando ríos de aguas más o menos bravas, o haciendo, ellos le llaman trekking, que es andar, senderismo de toda la vida, en estas zonas, en el Nepal, ¿no? Eso se ha puesto de moda, ¿no? Entonces, claro, un poco esta es la reflexión. No va a ser posible, obviamente, frenar el cambio climático, sino hay un cambio sustancial de nuestros hábitos, de nuestras costumbres, y medimos siempre mucho todo lo que hacemos antes de hacerlo, antes, no después. Y ahora viene al hilo de esto, quería comentar también otra cosa que creo que es muy interesante, que en definitiva es seguir hablando de lo mismo, es el elevado nivel de consumo de energía de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación. Estamos todo el día enganchados a todo tipo de dispositivos, los móviles, las tablets, los ordenadores, en fin, todos estos dispositivos que todos y todas conocéis, y no somos conscientes de el alto coste que tiene, medioambiental, que tiene el uso de las nuevas tecnologías. Claro, cuando yo conecto mi tablet, pues dices, pero si esto consume 4 vatios, ¿no? Esto es muy poco el consumo que tiene, claro, pero el consumo de las nuevas tecnologías sobre todo está en los centros de proceso de datos. No es tu aparato el que consume, sino lo que tú le estás pidiendo al centro de proceso de datos que te aporte. Por ejemplo, se calcula que una hora de vídeo a la semana en una tablet consume en los centros de proceso de datos el doble de energía que una nevera. ¿Cómo son estos centros de proceso de datos? Son inmensos almacenes llenos de cables, llenos de dispositivos y refrigerados. Tienen eso, que estar una temperatura... Claro, permanentemente refrigerados, ¿no? Sí, sí, sí. Eso entonces, sí. Hay centros de procesos de datos de este tipo en diferentes partes del mundo, ¿no? Pero digamos que el más popular está muy cerca de Washington, en el estado de Virginia, en el condado de Loudoun. Por ahí pasa el 70% del tráfico mundial online, ¿no? Yo recuerdo que, sin mirar muy lejos, Guillermo, algunas empresas tenían unas habitaciones con aires ya con niveles muy bajos de temperatura para que los aparatos no se calentaran por el excesivo trabajo que tienen, ¿no? Sí, cualquier empresa que, claro, tenga un servidor importante tiene que tenerlo permanentemente refrigerado permanentemente. Sí. Y me imagino que las empresas grandes deberán tener un sistema de suministro de energía alternativo, un motor de gasóleo por si acaso se va la luz, uh-huh, para que no estallen por el calor. Con lo cual más energía, ¿no? Claro. Más energía, claro. Entonces, lo mismo, ¿no? todo lo tenemos que medir todo lo que hacemos porque los efectos ambientales del elevado nivel de consumo, del dispendio tremendo del occidente industrializado, pues tienen un coste importante. Fijaos, cuando enviamos un correo normal, que no lleva adjunto, se calcula que consume 4 gramos de CO2. Perdón, que consume, no, que emite 4 gramos de CO2. Un correo normal. Un correo que lleve un adjunto pesado emite 50 gramos de CO2. 50 gramos de CO2. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una lista con 30 personas y envío un correo con un adjunto pesado, ese correo supone que se estén emitiendo en el centro de proceso de datos correspondiente 1.500 gramos de CO2, que es lo mismo que un coche diésel cuando recorre 10 kilómetros. Entonces, claro, esta información no llega, no la tenemos, ¿no? Es curioso, Guillermo, porque normalmente con el papel, pues ya no imprimimos tanto papel. Entendíamos que mandar un correo a todas las personas sin hacer copias, pues consumía menos energía. Claro, a lo mejor menos papel, ¿no? Es menos papel, pero es energía más que energía. Yo, por ejemplo, ese dato no lo conocía, Guillermo, y me llama mucho la atención. Hoy en día que todo se ve en las redes, que ves la televisión a la carta, y no somos conscientes de la energía, ¿no? ¿Cómo podemos trasladarle a la ciudadanía, que este consumo de energía es atroz, ¿no? Claro. ¿Qué podemos hacer controlar? Sí, usar lo mínimo posible sería, ¿no? Claro, un buen uso. A ver, hace falta una grandísima cantidad de pedagogía. La gente no la tiene. Mirad, en Japón se calcula que para el año 2030, que es mañana, la demanda de energía de los servicios digitales será mayor que la capacidad del país para generarla. O sea, consumirá para el año 2030 al ritmo de crecimiento que van las nuevas tecnologías, supondrá una demanda de energía superior a la que el país es capaz de generar. Y ahora mismo la huella de carbono de los centros de proceso de datos, es decir, las emisiones de gases de efecto invernadero de los centros de proceso de datos, es igual a la aviación. Madre mía. Entonces, pronto, creo que para el año 2040 se calcula que la huella de carbono de los centros de proceso de datos será el 14% de las emisiones totales, que es prácticamente tanto como el transporte a escala a nivel planetario. El transporte supone el 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Pues para el año 2040 los centros de proceso de datos, su huella de carbono será igual a la del transporte, ¿no? Entonces, claro, esta es la reflexión que hay que hacer y esta es la pedagogía que hay que hacer. Que midamos todas nuestras acciones, porque todo lo que hacemos, el efecto mariposa que comentamos a veces, ¿no? Una mariposa mueve sus alas en Tokio y se desencadena una tormenta en Londres, ¿no? El efecto mariposa. Que tengamos conciencia clara de que todo lo que no sea austeridad en el consumo de recursos materiales, energéticos, etcétera, pues hay que suprimirlo, ¿vale? Hoy le decía al camarero, cuando tomaba el desayuno, me pone un vaso de agua, me decía, esto encarece el precio del desayuno, en plan de broma. Y él decía, espérate que cuando tú tengas 20 años más, a lo mejor esta agua va a ser más cara que el café. Y se quedó así todo parado, ¿no? Pues sí, es cierto, ¿no? Si no tenemos un control y un uso responsable de todo lo que tenemos, no sé qué vamos a dejar a los jóvenes. Sí, desde luego. Va a ser complicado. Algunos analistas ya dicen que las próximas guerras serán las guerras del agua, en sitios donde, bueno, pues el agua juega un papel crítico, ¿no? Bueno, en fin, hoy tenemos todo un sábado para reflexionar con todas las cosas que nos ha dicho Guillermo, con toda la información que nos ha dado. Y será tema de conversación, ¿no? A la hora de comer y a la hora de hablar con los amigos. Oye, y sobre todo, pues también hacerlo saber a nuestra gente, conocido, porque la verdad que yo no era consciente de ese gasto de energía, ¿no? Y generalizar esta reflexión, es decir, no solamente hay que aplicarla a las nuevas tecnologías, generalizarla porque las nuevas modas viajeras, ahora ya hay que irse

Vamos a caminar un poquito, Inés, ¿te parece? Sí. Vamos a caminar por alrededor de la ciudad. Y 12 kilómetros no son mucho para caminar, ¿no? No, si lo hacemos tranquilamente. No son mucho, sobre todo si se hace tempranito, no. Nos vamos no ahora mucho. Caminando para encontrarnos. A ver con quién, vamos a ver con quién. Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changes? Mira, ¿por dónde? Aquí hay tres amigos, a ver. Vaya, pues mira. ¿Quiénes son? Cuéntanos. Hoy tenemos aquí en Paradigma Radio a tres representantes del Consejo de Distrito. ¿De? Del Consejo de Distrito de Alcolea. Alcolea, eso es. Tenemos a Manuel, que es el presidente, Francisco, que es el secretario, y Bartolomé, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo van las cosas por Alcolea? Bien. ¿Bien? Podrían ir bastante mejor. Mejor, ya veo, ya veo. Pero vamos, no van mal. No van mal, bien. Bartolomé es el... El vicepresidente. Vicepresidente. ¿Por qué dice que va más o menos? ¿No podía ir mal? ¿Podía ir mejor? Hombre, podía ir mejor, bastante mejor. Es que si ya desde la administración les cuesta trabajo que hagan algo en barrios, en la periferia, cuesta muchísimo más trabajo. Estamos separados de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, y aunque somos de Córdoba, somos Córdoba, que eso no se le olvide. Pero al estar en la periferia cuesta muchísimo más. Tenemos que pedir las cosas 10 veces para que nos hagan algo de caso, algo, algunas veces. Y entonces, pues, claro, tenemos muchas necesidades, como cualquier otro distrito, como cualquier otro barrio de Córdoba, pero ya le digo, al estar lejos, al estar retirado, parece que cuesta más trabajo que lleguen allí las cosas. También los servicios básicos. Por supuesto, muchísimas cosas que hacen falta allí. Uh-huh. Aparte, ya no es solo de la administración, ya no es solo desde el ayuntamiento, sino de diputación o de la junta. Es todo. O del Estado. Es también. Todo. Y del Estado. Es todo. Presidente, es que lo que estáis pidiendo es mucho. Pedís seguir muchas cosas complicadas que la administración no puede resolver. Sí, la administración debiera resolverla porque no son tan complicadas. Simplemente tienen un problema que es dedicarle atención. Como estaba diciendo antes, perdón, Bartolo, hay un compañero del consejo que dice que somos la periferia de la periferia. Por eso se retrasa tanto, como estaba diciendo antes Bartolo. Por reivindicaciones tenemos bastantes. Te voy a enumerar algunas, como por ejemplo es el problema de las vías, que tenemos con las vías. Tenemos un problema muy serio con el centro de salud. El centro de salud que tenemos actualmente está con una deficiencia realmente importante en cuanto a salubridad. Tiene un problema de humedades, tiene ya un nuevo terreno asignado, pero no hay proyecto hecho. Ya lo tiene asignado, lo tiene el SAP, se ha transferido la titularidad al SAP, pero no nos están prestando atención, vamos, de hecho no hay ni proyecto. ¿Desde cuándo estoy reivindicando esto? Pues ya hace unos cuantos años. No puedo decir con exactitud, no sé si alguno... Son muchos. Cuando, Manuel, cuando se hizo el centro cívico de Alcolea, ¿no se pensó en adjuntar allí el centro de salud? ¿Cómo ha pasado en otras barriadas periféricas, no sé, como otra sierra o...? Sí, no tiene la ubicación, no es la adecuada porque no tenía tampoco terreno. Ah, bien. El centro de salud... Antes, hace unos cuantos años, se pretendió hacer, y de hecho va donde ahora celebramos la feria, que es en la parte externa de, digamos, de lo que es ahora la propia edificaciones de la barriada. Y, se pasó la oportunidad, no se realizó, y ahora ya está. Le digo que, de hecho, tiene ya transferida la titularidad del terreno al SAS, y solo depende ya de que el SAS se dedique a hacer... las obras, o el proyecto y las obras. Yo quería preguntarle al secretario, es que ¿ha crecido mucho la población en los últimos años? Ha crecido bastante, y aparte de que ha crecido, en el verano pues se vuelve a crecer mucho más, porque hay muchas urbanizaciones que se han instalado allí, y ese es uno de los problemas, que el centro, creemos que el centro de salud no tenga la adecuada... no está adecuado para tanto personas que tenemos allí, porque aunque hay mucho personal en Alcolea, muchos habitantes, la mayoría no están empadronados. y entonces eso hace que los servicios estén basados en las personas que están empadronadas. Pero independientemente de eso, en el centro cívico, que ya como dice Manolo, en el centro de salud, como ya dice Manolo, que no hay ni proyecto. Si ahora se hiciera un proyecto, como la administración, todos sabemos lo que lleva, pues van a tardar 5 o 6 años en que tengamos un centro de salud en condiciones. Pero por lo menos lo que deberían es de adecuar a un poquito para que se estos años, hasta que se monte el centro de salud, pues que lo tengamos decentemente, por lo menos decentemente. Sí. Habilitarlo para que se pueda estar allí como personas, las que seamos. Sí, que esté dignamente y decentemente. Francisco, es verdad que por lo que me habéis comentado antes, pues aquello está en tan mal estado que hay hasta ratas en un centro de salud. La verdad, yo no puedo afirmar que haya ratas porque yo no las he visto, pero bueno, se comenta que ello está sucio, la parte de fuera está en muy mal estado, parece tercermundista, como bien dice aquí en este nota que tenemos, y en fin, está muy mal. Luego los servicios, los profesionales son muy adecuados, porque no, en ese sentido no hay ningún problema, creo. Pero sí en las instalaciones. La instalación debería de estar un poquito más cuidada. Bartolomé, las autoridades correspondientes, en este caso la Junta de Andalucía, que dice no hace caso de las peticiones vuestras, o que este descuido que hay con un centro de salud que está higiénicamente muy mal cuidado, ¿nadie impone remedio al asunto? No, hasta ahora no. O sea, no hemos quejado. El Consejo de Distrito, la delegada de la alcaldía, a la Junta, incluso al delegado de la Junta de Salud aquí en Córdoba, y hasta ahora contestación no hay ninguna. Y es que el centro de salud que hay ahora, que está en bastante mal estado, porque además tiene unos olores raros, muy insalubre, una cosa muy insalubre para un centro de salud. Luego se ha quedado pequeño, como bien ha dicho. Pero no se hacen caso en lo que vosotros pedís. ¿Qué hay que hacer? Pues no lo sé. O bien movilizar a todos los vecinos para que de una vez nos unamos para algo que es para todos, que no es para un colectivo u otro, o para una barriada u otra, o para una parte de este distrito, que no es para una parte, es para todos. Y movilizar a los vecinos, si no lo hacen caso. Bartolo. Sí. O Bartolomé. Da igual. Da exactamente igual. También yo sé de buena tinta que Alcolea es luchadora, la gente de Alcolea es luchadora, y se ha movilizado mucho con el tema de las vías, ¿no? Sí, muchísimo. Fuera vías de Alcolea. Sí. Es decir, yo creo que eso lleva muchísimos años luchando los vecinos y vecinas de Alcolea por eso. Y ahí está. Bueno, es verdad que es un problema mucho más complicado. Es muy complicado, ¿no? ¿Qué está pasando con eso, con las vías? Pues que la solución que dio Adif para quitar las vías de Alcolea era el soterramiento de la calle principal de Alcolea. Lo que quiere decir que las vías seguían, pero la calle principal se quedaba perdida. Los vecinos, evidentemente, cuando tú soterras una vía, pues no sé si son 300 o 400 metros antes, tienes que empezar a bajar, luego subir, la calle principal se quedaría casi toda perdida. Las casas de los lados se quedarían completamente aisladas. Sí, porque las vías de que estamos hablando dividen Alcolea en dos partes. Con lo cual, unos vecinos con otros vecinos tienen que cruzar un paso a nivel que está en mitad de la barriada. Exactamente. Con el peligro y las muertes que ya han ocurrido. El peligro que conlleva, y aparte de eso, que por la noche sobre todo, los trenes de mercancía llevan sustancias peligrosas, bastante peligrosas, y transitan por ahí a unos 10 metros de muchísimas viviendas. Entonces, vosotros pusisteis al soterramiento total, peatonal, digamos. Sí, total, porque era partir, entonces era partir Alcolea en dos. Entonces era completamente partir Alcolea en dos. Se le dio una solución, se le dijo que buscaran una solución, que sería el darle la vuelta al Alcolea con las vías, pasarla por el otro lado. Pero sí, claro, eso evidentemente o soterrar las vías, que tampoco puede ser, no, porque tenemos, ¿no? No hay distancia entre la estación y el puente que pasa el río Guadalquivir. Uh-huh. No hay sitio para ese soterramiento. No hay cota. Y Y claro, la solución la tienen que dar a ellos, pero al ser una cosa muy costosa, es lo que pasa. No hay dinero. Ahí habrá dinero para otras cosas, pero para esto no. La única esperanza que teníamos era que parece ser que se iba a ser corredor central, el famoso corredor central, que pasaría cerca de allí, sí. A ver si con eso se podía hacer, pero hasta ahora está todo parado. Está todo parado, todo. Presidente, los vecinos y vecinas responden cuando el presidente dice, oye, pues tendríamos que hacer esto o lo otro o aquello. Sí, responde. La verdad que no se ha utilizado últimamente este arma, pero porque estamos pendientes ahora. Hay una comisión creada donde están de acuerdo todos los partidos políticos del ayuntamiento para este tema de las vías. Entonces, ya se ha acordado en la última reunión por parte de la gerencia municipal del ayuntamiento que se dirija al Ministerio de Fomento. En vez de ir a ADIF, el Ministerio de Fomento es el titular de ADIF o propietario de ADIF. Entonces se ha decidido comunicar a ADIF esta necesidad de que efectivamente se quiten las vías, o se haga el traslado de las vías de Alcolea, porque el soterramiento no es posible, porque desde luego aumenta la división que ya tiene la barriada. Y aparte de eso, como antes decía Bartolomé, el soterramiento implica que las viviendas, que se quedarían muy estrechas, porque solo sería lacerado, tendría una, porque lo que se proyectó en su día, poner unos muros de protección antisonoros. Pero eso sería condenar las viviendas que hay a ambos lados de la calzada. Y no es la calzada peatonal, es la calzada, la antigua carretera de Madrid. Francisco, también hay otro problema, que es la entrada al Colea. Vosotros, bueno, normalmente vais por la carretera Madrid y hay una salida que ya es para el Colea. Entonces, vosotros, vuestra propuesta, ¿cuál es para solucionar los embotellamientos que hay ahí? O cualquiera de vosotros, el que queráis. Eso será, se refiere a la circunvalación de la barriada de Los Ángeles. La barriada de Los Ángeles. Yo te hablo de eso porque yo vivo allí. Allí las calles no tienen salida, tienen solamente una entrada y salen por otra vez por el mismo sitio, porque no hay circunvalación. Las calles se hicieron en su día para ir a los cortijos a trabajar, luego se edificaron bien, está todo normal, pero la parte de fuera siguen siendo terrenos rústicos. Entonces entras por una calle, llegas al final, tienes que volver por la misma calle porque no hay circunvalación. Lo hemos pedido un montón de veces. Aparte de darle salida a las calles, tenemos una calle que es la calle más, no es problemática, pero el colegio de infantil está al final de esa calle no tiene salida. Entonces la calle es estrecha, el acerado mide unos 30 centímetros la parte más ancha, el acerado. Cuando los niños van para el colegio, vienen del colegio, y sobre todo cuando llueve, no pueden ir por la acera, tienen que ir por la calzada. Y con el peligro que conlleva, los coches que van subiendo o que van bajando, los padres que llevan a los niños, que los traen, es un peligro. Entonces, esa calle ya hemos dicho a todo el ayuntamiento lo sabe, la Junta de Andalucía lo saben todos, que a esa calle tienen que darle una solución, ellos que son los técnicos. Nosotros lo pedimos y ellos verán la solución mejor, la más factible que hay para eso. Para que dejen la calle de un solo sentido, el aserado normal de 1,5 metros, para que las madres con los carritos de bebé o una persona con una silla de ruedas pueda circular por ahí tranquilamente, con seguridad, y darle una salida a esa calle. Pues llevamos ya 6 años pidiéndolo, y vamos, 6 años pidiéndolo ya en serio, llevamos muchísimos años, ¿no? Pero ya con escrito dirigido a la administración, nos gastamos un dinero en un estudio urbanístico de la barriada, porque es que resulta que la barriada de Los Ángeles está toda rodeada de peris. Cuando el boom inmobiliario se iba a hacer un peris, como pegó el bajón, se acabó el peris, ya no hay nada allí. Y entonces ahora el problema está en que si esto es un peris, que aquí no puedo edificar, que aquí no puedo coger terreno para esto, vamos, no se puede si no se quiere. Si hay voluntad, se pueden hacer muchísimas Presidente, cosas. Presidente, esto se planificó mal. Han ido improvisando las autoridades para el permiso a las construcciones y las calles. Creo que sí, que eso de su origen se hizo muy mal, ¿no? Y sigue existiendo problemas. De hecho, Bartolo, que es el que vive allí, lo conoce mejor, porque es una serie de limitaciones importantes. Todavía sigue desde cuando era Julio Anguita, ¿no? Sí. El alcalde, cuando fue Julián Guita alcalde, fue cuando se empezamos a ver todo este tema, y hay todavía terrenos que no se sabe quién es el titular realmente. Creo que es una situación que tenemos que volver a hablar con vosotros, en otro momento, más adelante, para seguir denunciando hasta que alguien escuche, alguien haga caso, alguien decida resolver el problema que tienen los vecinos y vecinas de Alcolea. Así que os invitamos para en próxima ocasión podamos volver a hablar del tema y a ver si hay buenas noticias o hay alguna atisbo de solución del problema. Esperemos poder venir con mejores noticias. Presidente, vicepresidente y secretario, pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, y vuestra casa cuando queráis. Muchas gracias. Gracias. Y a seguir, muchísimas gracias. A seguir con la reivindicación y la lucha. Intentaremos, vamos. De hecho, vamos a seguir. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Alex Castellano. Ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. This is not our favorite song. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it. Hay circunstancias, situaciones que a mucha gente le afecta y caes como en una niebla, una oscuridad cuando la situación es difícil. Y sobre todo en aspectos que son tan fundamentales en la vida del ser humano, como, por ejemplo, vivir dignamente. Y es necesario de que después de una oscuridad venga, por favor, un amanecer lleno de esperanza. ¿Qué te gusta más a ti, el atardecer o el amanecer? A mí me gusta más el atardecer, pero vamos, un amanecer después de haber dormido bajo las estrellas, maravilloso. ¿Y a ti qué te gusta más? ¿Tú que eres hombre de naturaleza, el amanecer o el atardecer? Me gustan los dos, son momentos, parece que se abre una brecha en el universo, pero el amanecer, soy muy tempranero y me gusta vivirlo completo. Yo eso de decir papá o mamá, no. Sí. Las dos situaciones son extraordinariamente importantes en la vida de las personas, pero el amanecer tiene una situación un poco diferente al atardecer, que pues inicia su nuevo día. Sí, el despertar. Y depende cómo sea ese nuevo día, pues estará lleno de esperanzas o no. Y yo creo que el tema que vamos a tratar a continuación sería un buen amanecer para muchísimas familias que viven en una oscuridad y en una incertidumbre continua, porque el tema que vamos a tratar ahora es que para mí es lo más delicado que hay. Lo digo porque a veces me toca a mí te afecta. A flor de piel, lo tengo en la flor de piel. Y el otro día comentábamos con Inés en el programa cómo tanta gente que tiene pisos en esta ciudad los alquila y alquila pisos desagradables, inmorales. No sé qué otro calificativo darle, sería muy grosero, que no lo voy a hacer. Pero, ¿cómo es posible que alguien pueda alquilar un piso en unas condiciones absolutamente complicadas para que una persona entre por esa puerta y sienta que puede vivir ahí dignamente? Y sobre todo un precio desorbitado. Y claro. Precios desorbitados. ¿Y eso cómo se resuelve? Vamos a hablar ahora, perdón, me emociono con esto, con Rafa Blázquez, que él ha tratado este tema y está denunciando de la situación que se está viendo, que estamos siendo víctimas de unas circunstancias atroces en que los bancos venden a bancos buitres, donde especulan de esta manera, por eso suben los alquileres, y que no están pensando en la ciudadanía como un elemento, creo que es fundamental, para el servicio público. Bueno, la cuestión es que el derecho a la vivienda es eso, es un derecho. No, la vivienda no es un bien destinado a la especulación, es precisamente un asunto sobre el único el que la Constitución recoge expresamente que no se puede especular, y es justamente quizás la cosa sobre la que más se ha especulado en este país. Y de lo que tú cuentas de esa situación que hay, pues claro, lo único que hay es que hay que intervenir públicamente. Hace falta medidas por parte de las administraciones y leyes que concreten y que aseguren ese derecho a la vivienda. Lo que ha ocurrido ahora, a raíz, después de estar de años en los que ha habido centenares de miles de familias que han quedado en la calle y con una deuda de por vida, lo que ha ocurrido es que las entidades financieras han ido acumulando un parque inmobiliario que ahora se están deshaciendo de él. Eso es lo que ocurrió precisamente hace unos días, cuando por parte de la Caixa vendió el 80% de su parque inmobiliario por un valor de 7.000 millones de euros. Un parque inmobiliario que hay que decir que muchas de esas viviendas, si no la mayoría, proceden de procedimientos de ejecución hipotecaria ilegales. Ilegales porque son procedimientos de ejecución hipotecaria que sobre hipotecas que ya habían sido vendidas, es decir, sobre las cuales, como esa hipoteca estaba titulizada, el banco no era ni siquiera el legítimo acreedor. Y ahora estamos en esa fase, de que las entidades financieras se están deshaciendo del parque inmobiliario y ahora nos encontramos a familias, unas que estaban ocupando viviendas vacías, otras que estaban en otras situaciones, que de la noche a la mañana se encuentran con que su actual casero es un fondo buitre que tiene su sede en Luxemburgo o en cualquier paraíso fiscal, respecto al cual es más difícil hacer presión. Esa es la situación. Frente a eso, ¿qué hay que hacer? Hay que tener política activa de mejora del parque público de vivienda social y sobre todo de ampliación del parque público de vivienda social. Es imprescindible para abordar la emergencia habitacional que sufre nuestra ciudad. Rafael, ¿y cómo es posible que eso que cuenta sea legal, que eso sea legítimo, ¿no? Y moral? Es que eso tendría que haber alguna medida para que eso no ocurriera, ¿no? Porque eso está permitiendo que personas que están sin casa, que su propia casa, que han sido desalojadas o que va a ocupar, resulta que no saben ni de quién es la casa, ¿no? Bueno, eso, precisamente, frente a eso están las leyes. Están las leyes. Precisamente este año el Grupo Parlamentario Andaluz de Podemos presentó en el Parlamento de Andalucía una proposición de ley que justamente perseguía que la Junta de Andalucía obligase a las entidades financieras que acometían un procedimiento de ejecución hipotecaria a declarar claramente si eran o no los legítimos acreedores, si eran o no, si esa hipoteca habían sido titulizada o no. Y el PSOE en el Parlamento Andaluz votó en contra de esta propuesta. Votó en contra, yo asistí personalmente porque no quise perderme eso, porque no daba crédito a lo que estaba pasando, y asistimos justamente a esa situación. Esa es una de las herramientas. Hay muchas herramientas para pararle los pies a las entidades financieras que se han centrado en hacer negocio y no, lógicamente, en defender el derecho a la vivienda, y las administraciones tienen que ampliar el parque público de vivienda. Eso es crucial. El comparativo con Europa es absolutamente vergonzoso, vergonzoso. Y en esta ciudad no vamos a poder afrontar la situación sin ampliar ese parque público. En todo caso, es una voluntad política de quien quiera resolver o no, parar o no los pies a estas especulaciones, ¿no? Hombre, por supuesto. Ya digo que el mandato lo tenemos incluso constitucionalmente, expresamente constitucionalmente, a impedir que se especule con esto y a garantizar el derecho a la vivienda. Los datos son espeluznantes en cuanto a lo que se refiere a vivienda social. Países como Holanda, el 30% del parque de vivienda es vivienda social. Holanda, con el nivel de vida que tienen allí. En Francia, España? En Francia es el 17%. Y España está a la altura de Rumanía, un 1,5%. Quiere decir que en el resto de países de Europa tienen 10 o 20 veces más vivienda social que España. No se ha hecho esa inversión. Oye, vamos a insistir en los datos, amigos oyentes. Es que son indiscutibles, están ahí, ¿no? Sí, están ahí. Son irrefutables. Puedo dar más, pero vamos, eso lo puedo referenciar. Para que tengamos en cuenta, ¿no? Sí. Que a veces los españoles somos muy muy, muy chulitos y decimos, bueno, los rumanos, ¿no? Miramos así con tal. Y estamos en las mismas condiciones de vivienda. De vivienda social. De vivienda social. El mismo porcentaje de vivienda social respecto al parque de vivienda total, que hay lo mismo en Rumanía que en España. Entonces no tenemos tanta diferencia, que siempre a veces miramos por encima a la gente, ¿no? Sí, estamos los dos, ahí estamos equiparados a la cola del país y por delante, en primera línea, pues están Holanda y en mitad de la tabla, pues después, Francia. Que después salimos con la banderita y español, pero eso es. Mira sí, por sí. dónde, eso, ¿no? Eso Rafael, es. Además, las viviendas sociales que hay en esta ciudad, la Junta no hace un buen mantenimiento de esas viviendas, ¿no? Las que son de alquiler social, no las mantiene, ¿no? Conocimos hace poco que estuvieron aquí representantes de la Asociación Amargacena, contándonos la situación que estaban viviendo en el barrio del Guadalquivir con el tema de las viviendas sociales, ¿no? O sea, que aparte de que no hay un gran parque de vivienda social, las que hay no se mantienen, ¿no? Sobre todo las de alquiler. Hay una mala gestión. Eso es. Una mala gestión. La gestión es, vamos, manifiestamente mejorable, porque al final se invierte y se gasta dinero, pero como se gestiona mal, pues no deja de invertirse, seguramente menos del que hace falta, pero no se hace una intervención con cabeza como para que realmente la situación se estabilice. Pero el parque es, a todas luces, insuficiente. concretamente del del 7 de julio de 2015 a febrero de 2017, para que nos hagamos una idea, ABRA, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, que es la agencia que, digamos, que gestiona esas viviendas públicas de la ciudad de Córdoba, pues en ese periodo de julio de 2015 a febrero de 2017, lo que adjudicaron como vivienda en segunda ocupación, es decir, a la gente que está en espera, que tiene pidiendo una vivienda y que lo que quiere es vivirse, quiere una vivienda y quiere vivirse, pues a Palmera, a Morera o a Guadalquivir, que eso es lo que está aspirando, pues se adjudicaron 27 viviendas, es decir, ni una al mes, mientras había 456 familias en lista de espera, esperando eso. Esa gente y otras muchas que están en Córdoba no entran en la estadística de reducción de desahucios ni nada, porque ya tienen una situación de emergencia y lo que viven es situaciones de hacinamiento o situación de estar viviendo en la calle o situaciones que desahucios por usurpaciones, por estar ocupando vivienda. Entonces son gente que ni siquiera, y aquí sacamos pecho respecto a una realidad que no hemos implicado y que hemos apoyado para que bajen el número de desahucios, pero hay que leer bien los datos. Hay que leer bien los datos, porque lo que estamos haciendo es aplicar soluciones coyunturales a un problema estructural. Estamos, por ejemplo, dando ayudas al alquiler a familias que tienen una situación, pues que no pueden acceder a un piso en otra situación. Y desde nuestro grupo municipal, desde Canemos, estamos apoyando eso, y eso lo apoyamos. Pero advertimos que eso es una solución es coyuntural, porque esas familias, cuando son perfiles que están en situación de riesgo o directamente de exclusión social, el año que viene vas a tener que renovarle esa ayuda. Y lo que nos estamos encontrando es que ni siquiera el ayuntamiento está pagando a tiempo esas ayudas, con lo cual hay muchas familias que tienen la ayuda adjudicada y ni siquiera encuentran un piso que les alquile nadie. Esto combinado con que no se para la turistificación, con que se permite la proliferación de viviendas turísticas, o sea, viviendas que eran eso, viviendas para sector residencial y que pasan a ser sector terciario, porque pasan a ser alquilarse para turismo, como explotación. Pues, claro, nos encontramos claro. Va bajando el parque de vivienda, no aumenta el parque de vivienda social y nos encontramos en una situación y sube lamentable. El precio del alquiler. Claro. También es ese otro problema. Lo que nosotros pedimos, por ejemplo, la alcaldesa de Barcelona, la compañera Ada Colau, ha llegado a plantarse en la Organización de Naciones Unidas. Ha estado esta semana justamente allí a decir, señores, nos tienen que dar más herramientas a los ayuntamientos para que hagamos frente a esta situación. Nos tienen que dar, o lo hacen ustedes o nos dan herramientas para que podamos afrontarla. Lo que pedimos aquí, lo que le pedimos a la alcaldesa de Córdoba, es que cumpla cosas que están pactadas en febrero de 2016. Y es que siente a la Junta de Andalucía en una mesa, junto con los colectivos que están defendiendo el derecho a la vivienda, y que se ponga sobre la mesa un plan para mejora del parque público de vivienda social y ampliación del parque público de vivienda social. Que haya un plan para salir de la situación en la que estamos. Eso estamos pidiendo y no se está haciendo. Porque las competencias de vivienda está claro que las tiene la Junta de Andalucía y el Gobierno Central, pero básicamente la Junta de Andalucía. Bueno, la gorda, digamos, sí. Por decirlo así, sí. Financieramente, al final todo va a nivel estatal, las competencias clave de vivienda son la Junta de Andalucía y el ayuntamiento por delegación y porque tiene que intervenir, porque la administración más cercana también tiene que hacer. Pero también desde lo local, aparte de forzar a la administración autonómica que se siente y que ponga un plan clarito sobre la mesa, aparte de eso, desde lo local también tenemos que repensar lo que estamos haciendo. Si estar dando ayuda al alquiler vemos que no soluciona el problema, sino que solo palía temporalmente y que nos vemos en una situación de que tenemos que renovar y ampliar y vamos haciendo una pelota cada vez más gorda, oye, pues a lo mejor tenemos que plantearnos otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, que desde Vincorsa pues se intervenga más directamente y que en vez de dar dinero a la persona que alquila el piso, pues que sea justamente que haya un subarriendo, ¿no? Que haya un plan de alquiler social directamente gestionado por nuestra empresa pública de vivienda social. Porque si lo que va a hacer la vivienda pública de vivienda municipal va a ser promociones tipo de lo que hace cualquier otra promotora, pues para ese viaje no hacen falta alforjas. Es un tema que hay que volver a tratar, Rafa. No, tenemos que repetirlo y hasta la saciedad para que alguien tenga conciencia y voluntad política para resolver un problema que tienen muchísimas familias de esta ciudad y problemas que van contra la dignidad de la persona. Por lo tanto, volveremos a hablar de este tema, y si van sucediendo algunas modificaciones o algunos progresos en este sentido, pues también lo iremos contando, ¿no? Pues sí, hay que contarlo, porque esto ya es sin hablar siquiera del colectivo de la gente más joven, ¿no? Porque eso ahí tiene ya, la expectativa es tremenda, ¿no? Porque esto ya sí que no entran en ninguna estadística, en ninguna. Tú no estás en emergencia habitacional, tú sigues viviendo con tus padres y de aquí o te vas a Alemania o a ver qué haces. Vamos a seguir tratando este tema, Rafa. Muy bien. Nos comprometemos a ello, ¿vale, amigo? De acuerdo. Nos volvemos a ver. Continuamos con el programa hasta la una, ¿verdad? Verdad, aquí seguimos. ¿Nos quedaremos hasta la una? Sí. Hasta la una nos quedamos. No fallamos. Estamos con Alex Castellano. Aquí en Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. Un una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminata. No, no, you make me breakfast every morning. You make me sleep all through the night. You make me worry. ¿Te gusta dormir la siesta, no? Pues no soy yo muy de siesta. ¿Ah, para no? Dormir, no, me gusta estar activa. ¿Activa? La siesta. Ah, sí, pero hay muchos, hay mucho que no gusta la siesta. Al invitado le gusta la siesta, sí. Sí. Yo sobre todo porque cuando llegas cansado con la cabeza embotada necesita un ratito, pero tampoco siesta con, como sí, decía sí. Camilo José Cela, ¿no? Con orinal y pijama. Yo sí, yo vamos, sí. Vamos, ¿sí? A mirar, vamos a mirar el micrófono. Sí. Como si fuera alguien que quieres mucho, ¿vale? Para que te podamos escuchar, sí. Con este micrófono que hay que hablar muy cerca. Yo decía lo de la siesta porque el otro día nos llamó la atención que un vecino de un barrio de Córdoba hizo unas fotos, hizo un vídeo de cómo a la hora de la siesta en una empresa aquí, que está en el centro de la ciudad, salían humos de las chimeneas. No sabemos exactamente, eso tendría que especificarse bien qué tipo de material era que salía por esas chimeneas, pero que aprovechando la siesta, que nadie está mirando, pues están pasando cosas en la ciudad y nos llama mucho la atención. Paradigma, en su periódico hicimos un reportaje, también hicimos un reportaje en vídeo y hemos hablado en muchas ocasiones en Paradigma Radio, incluso un debate con trabajadores, representantes del ayuntamiento y también grupos ecologistas. Una discusión muy muy muy dura fue, lo recuerdo perfectamente, muy dura, y creo que eso despierta muchas emociones. Presenta a nuestro invitado. Pues sí, despierta emociones porque se lleva muchos años luchando por eso y hay que darle una solución cuanto antes. Y tenemos hoy aquí a Antonio Toledano, el presidente de la Federación Vecinal Alfara. Buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días. Cuéntanos qué pasa con Cosmo o qué ha pasado durante muchos años la actuación de la Federación Vecinal con el tema este, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Como sabéis, la Federación Vecinal Alzara pertenece a la plataforma Aire Limpio, ¿vale? Bueno, pues la plataforma, como sabéis, la componen varios colectivos y bueno, uno de los colectivos somos nosotros. Yo me gustaría recalcar desde al principio que esto no es una cuestión que nace de hace poco tiempo, ¿no? Yo tengo aquí datos, bueno, que desde 1980 la Asociación de Valdollero, la Asociación Vecina Valdollero, está reclamando, bueno, tengo aquí un boletín informativo de 1 de julio de 1980, en cuya portada pues pone ¿hasta cuándo? Hasta cuando una fotografía de la fábrica hecha en 1980, eso significa que son 38 años. 38 años. Bueno, ¿hasta cuándo? Pues yo creo que hoy en día incluso todavía vamos a tener que preguntarnos hasta cuándo, ¿no? O sea, no hay, parece ser que la cuestión se había un poco removido, pero parece ser que otra vez está parada, ¿no? Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer y la que tenemos que trabajar es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar así en esta situación? Pero bueno, ahí estaremos permanentemente. Porque lo que llama la atención que hoy en día, en el año que estamos y en el siglo que estamos, en el siglo XXI, haya una cementera dentro de la ciudad, con bloques de enfrente, a un lado, detrás. Eso es impensable, más la quema de residuos, ¿no?, que también hace. Está claro que la plataforma Aire Limpio no quiere ir en contra de la empresa ni de los puestos de trabajo, sino estamos hablando de salud. ¿Es así, Antonio? ¿Estamos hablando de salud? Sí, mira, una de las críticas que se le hace siempre a la plataforma y bueno y a las organizaciones que estamos luchando contra este tema es que, bueno, como casi todos los temas, ¿no?, que estamos en contra del trabajo, estamos en contra de la industria, bueno, son cuestiones, bueno, que ya las tenemos asumidas, ¿no? Pero a mí me parece que es lo que tú decías, ¿no, Inés? Que bueno, que hoy en día, en el año en que estamos, es impensable, ¿no?, que una industria de esas características esté todavía en el centro, bueno, cerca del centro de la ciudad, ¿no? Yo me parece que alguna vez, yo creo, vamos a decir, lo he expresado en algunos momentos, ¿no? Yo creo que la estrategia quizá a lo mejor algunas veces los vecinos, las vecinas la hemos equivocado, ¿no? Hemos entrado mucho en temas técnicos, en temas de informes técnicos. Y bueno, los informes técnicos son realmente, bueno, pues quien los pague o quien lo haga, depende, varía, ¿no? Igual que muchas veces nos ha pasado con el tema de las torres estas de la telefonía, ¿no? Que sí. Si tú encargas un informe, pues bueno, hay informes que dicen que son hasta buenas porque te crece el pelo, y bueno, y otras que producen cáncer, ¿no? Entonces yo creo que el tiro algunas veces, bueno, quizás lo hemos equivocado, porque nosotros estamos convencido de que el Plan General de Urbanización Urbana ya lo decía, y las actividades nocivas tienen que estar fuera de la ciudad, tienen que estar un mínimo de 25 kilómetros, y es lo que desde hace 38 años es lo que se está reclamando, ¿no? Aquí tantos años, muchos años luchando por ello, volvemos siempre a lo mismo, la pregunta casi es de obligado cumplimiento. Hay un factor de poca voluntad política para resolver esto, porque ¿quién está reteniendo esta situación cuando los informes son muy claros y muy contundentes para que esto salga de la ciudad? Bueno, ya te digo, los informes, yo de verdad, yo los informes, las cuestiones técnicas sería, bueno, yo me remitiría un poco a la plataforma, que son la que maneja evidentemente todas las cuestiones técnicas, todos los informes. Yo principalmente me ceñiría a la cuestión vecinal, ¿no? La cuestión vecinal, bueno, la voluntad. Son, ya te digo, son cerca de 40 años los que estamos intentando pues paliar esta situación. Las ciudades crecen, ¿no? Y entonces, bueno, pues en Córdoba siempre había industrias que estaban pues muy cerca de la ciudad, pero no estaban en la ciudad. Esas industrias todas han desaparecido, se han ido a su sitio donde tienen que estar. La que queda, bueno, pues fundamentalmente es Cosmos. Pues una lucha que estamos ahí intentando, pero ya te digo que es muy muy muy ardua, y bueno, y muchas veces dice voluntad política. Yo creo que es una cuestión de que una empresa, un sistema capitalista muy fuerte, bueno, pues implanta su sistema, y bueno, y los políticos, pues bueno, frente a ese poder tan fuerte, se arrugan. Bueno, yo no sé si se arrugan, yo no soy, no sé, cada político pues entenderá su posición. Lo que sí es cierto es que, bueno, una empresa que actualmente tiene bastante pocos, bueno, tiene los trabajadores que tenga, ¿no? Que una industria que hace, bueno, pues tiempo tenía muchísimos puestos de trabajo, pero que incluso con el boom del inmobiliario, que se vendía cemento como churros, ¿no? Incluso en ese momento hubo despidos. Bueno, pues eso te hace una idea de que, bueno, de que su fundamento es, bueno, pues el ganar dinero a toda costa, y bueno, como toda empresa capitalista, que yo no digo nada en contra, ¿no? Pero su objetivo es ganar dinero, ¿a costa de qué? Pues bueno, pues muchas veces a costa de la salud de los Antonio, cordones, ¿no? ¿Y qué consecuencias tienen los vecinos día a día al tener una empresa como Cosmos delante de sus narices? Hombre, la remisión de cemento, del polvo de cemento, ha remitido, cierto, porque también por la lucha de los vecinos y las vecinas, ¿no? Que apretaron a la Junta de Andalucía, y las chimeneas, los filtros fueron una inversión bastante fuerte de la Junta de Andalucía. Pero bueno, la Junta de Andalucía financió. Sí, eso hace, bueno, no te podría dar los datos, pero la Junta de Andalucía hizo una apuesta, bueno, y bueno, se hizo y se consiguieron poner los filtros, y fue un, bueno, pues creo, bueno, ya te digo que la plataforma es la que tiene los datos más concretos, ¿no? Pero que financió la colocación de esos, filtros. Sí, pero hay ruido. Sí, efectivamente hay ruido. Polvo en las casas. Sí, pero fundamentalmente, mira, nosotros ya el cemento ya está ahí. Ahora lo que ya no podemos permitir es que se abra la mano, se abra el abanico para nuevas actividades, ¿no? Porque no sabemos realmente esas actividades, el perjuicio que pueden ocasionar, ¿no? Se está hablando, bueno, ya de hecho yo creo que ha habido algunas quemas de lodo, de sí. barro, de neumáticos. Incluso eso, ha habido quemas de sustancias estupefacientes, ¿no? De drogas, dicho, eso no lo inventamos, ¿no? Sino que dicho en un pleno que está recogido, bueno, pues un miembro de un sindicato de Cosmo, de la empresa, pues certificó y bueno, y dijo que se estaban quemando, llevaba bastante tiempo quemando drogas, ¿no? Eso evidentemente no está legislado, si ya el cemento ocasiona problemas y es entre comillas una actividad que está regular. Pues si hay otra actividad que no esté regular, pues no sabemos qué consecuencias puede haber. Ante una situación así de denuncia, que ya lleva años, 38 años luchando por ello, ¿qué queda por hacer, amigo? Bueno, pues estar presente y seguir, como en otras muchas circunstancias de la ciudad de Córdoba, ¿no? Habrá que cambiar estrategias y el resultado. Bueno, el mismo. Yo me remito, yo creo que la estrategia de la plataforma, ya te vuelvo a decir, la plataforma está haciendo un trabajo arduo, ¿no? Y bueno, desde aquí, hay muchos elementos, ¿no? Muchas personas que están ahí, pero bueno, yo quiero reivindicar la figura de Jesús Padilla, ¿no? Jesús Padilla es un hombre dedicado y permanentemente al cuidado de este tema, ¿no? Y conocedor profundo. Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues tendremos que seguir ahí y no sé si pronto pues tendremos que estudiar la forma de cambiar la estrategia o seguir ahondando en esta, no lo sé, pero vamos, nuestra presencia tiene que seguir siendo permanente. Antonio, parece que hace, no sé, un año, seis meses o así, desde la gerencia de urbanismo parece que estaba más claro que Cosmos tenía que salir de la ciudad. Sí. La Junta contestó y parece que la Junta no está dispuesta, ¿no? O no tiene voluntad que Cosmos salga de la ciudad de Córdoba. ¿Qué cosas se están haciendo desde el ayuntamiento para intentar llevar a cabo esa modificación, ¿no? Mira, yo la cuestión política me va a permitir que sea un poco escéptico, ¿no? Tú sabes que, bueno, conocéis que en abril de 2015, todos los partidos políticos que se presentaban a las elecciones firmaron el pacto por aire limpio. Sí. Todo, yo estuve presente y bueno, aquello parecía que iba a ser un hito en esta ciudad, ¿no? Todos, no solamente firmaron el pacto por el aire limpio, sino que el decálogo que la federación hizo previo a las elecciones también fue firmado, ¿no? En este pacto, bueno, se todos firmaron y todos estaban de acuerdo en que, bueno, que este problema había que solucionarlo. 4 años después, o 3 y pico después, bueno, vemos que no, lo político no es tan fácil como la firma de un papel, ¿no? Entonces, es difícil, ¿eh? Es muy difícil. ¿Pero no se ha hecho nada? Sí, hombre, evidentemente se ha hecho algo. Vamos, se ha hecho. Y además hay que reconocer que el melón estaba y que se ha metido el cuchillo, ¿no? Entonces se ha abierto y, bueno, y no podemos negar evidentemente que la gerencia de urbanismo y bueno se han puesto, pero claro, muchas veces el, porque se ha hecho como una innovación, ¿no? Sí, la innovación se aprobó en pleno, pero eso cómo está. Mira, yo ya te digo que la innovación parece ser que está parada, pero ya la cuestión, ya te digo, que yo me remitiría a la plataforma, que es la que tiene, no es por nada, sino porque son ellos los que están trabajando en este tema y no me gustaría inmiscuirme porque, bueno, son ellos los que tienen los datos, los que tienen las cifras, los que tienen las fechas. Uh-huh. Pero a lo que iba era, bueno, que la política va por un lado y bueno, y la vida va por otros. No debería de ser así. Claro, y hombre, y vuelvo a repetir, ¿no? Y el tema está en que, bueno, que en 4 años habremos conseguido poco, pero bueno, ya vuelvo a repetir que el melón se ha abierto y algo. Por lo menos se ha removido el árbol y bueno, ya bueno, ya casi nos damos muchas veces casi por contento con eso, que no, pero que bueno, algo sí hemos tenido. Antonio Toledano, pues muchas gracias por venir aquí esta mañana a la radio y esperemos en otra ocasión, cuando hablemos de este tema, ya veamos la luz, esté resuelto y hayan dado pasos importantes para que esto se rectifique, se mejore y cuidemos la salud de la humanidad, de los vecinos en este caso, de las vecinas, de quienes están cerca de esa empresa. Muchas gracias por estar esta mañana. Gracias a Antonio. Gracias, hasta luego. Con Alex Castellano. We'll be right back. Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Pasando la mañana, Inés, muy rápido, ¿no? Muy rápido, son ya las 12, casi menos cuarto. Menos cuarto. Y pasa el tiempo volando. Pero no los minutos, sino los días, los años. La verdad que sí. ¿De qué época te gustaba a ti la televisión pública? ¿Te recuerdas? ¿Tienes algún recuerdo de la televisión pública cuando era de todos, nuestra, y la veíamos todos? Bueno, no sé si alguna vez lo fue, pero ¿sí? ¿No? No lo sé, yo tengo mis dudas. Pero bueno, en algún momento sí recuerdo, sobre todo en la época de la transición, que la televisión pública, bueno, pues fue también un cambio. Se produjo un cambio, igual que se produjo un cambio en el país. Creo que la dirigía Pilar, que no recuerdo la tuya, Miró. Sí, una época así. Sí. Que para ser fue la mejor época. Y no sé, yo creo que quien nos puede confirmar esta apreciación que estamos haciendo es José Manuel Martín Meden, un conocedor perfecto de la intríngulis, de lo que pasa dentro del ente público. Buenos días, José Manuel. Muy buenos días, un gustazo hablar con vosotros. ¿Cómo estás, amigo? ¿Bien? Dentro de lo que cabe. Dentro. Se podía estar mejor, ¿verdad? Siempre. Comentábamos que en la época de Pilar Miró, la televisión pública fue bien. Se podía calificar como al menos aparentemente o supuestamente independiente. No, nunca lo ha sido. Como decía la compañera, Radio Televisión Española, que en teoría debe ser la de todos y para todos y entiende todos, nunca ha sido eso. Qué gracia. ¿Y eso seguirá siendo así o algún día encontraremos cuál es la mejor fórmula para que realmente sea un medio de comunicación de todo, ¿no? El público. Mira, el origen de las perversiones que se han hecho con Radio Televisión Española está en la negociación en 1980 del primer estatuto de la radio y de la televisión entre la UCD, que entonces gobernaba, y el PSOE, que era la principal fuerza de la oposición. Cuando se estaba negociando el estatuto de la radio y de la televisión en 1980, que era uno de los primeros desarrollos de la Constitución de 1978, la UCD, su portavoz para esa negociación, que era Abril Martorell, le planteó a Alfonso Guerra, que era el negociador por el PSOE, la siguiente argumentación. Vamos a ver. Vosotros esperáis llegar al gobierno en algún momento. Bueno, pues cuando lleguéis al gobierno, Radio Televisión Española será vuestra, como ahora es nuestra. Ese fue el principio a partir del cual siempre el partido del gobierno ha tenido un control de la radio y televisión pública estatal. ¿Y eso seguirá así? ¿Habrá un momento que alguien lo cambie? ¿Tendremos que llegar a eso? Ahora estamos en un proceso, mediante el concurso público para la renovación del Consejo de Administración, en el que se entiende que el objetivo debería ser, mediante una especie de pacto de Estado para defender el servicio público esencial que debe ser Radio Televisión Española, llevar a cabo ese triple control que garantizaría una mejor radiotelevisión española, un triple control parlamentario con una auténtica comisión de control del Congreso y del Senado sobre radiotelevisión española, un control, digamos, parlamentario al que se debe añadirse, como ya funciona, un control profesional mediante los consejos de informativos elegidos por los periodistas, y un control social, en el sentido de que la sociedad pueda tener voz y voto para controlar que el servicio público cumpla con sus obligaciones. En teoría, el servicio público tiene unas obligaciones que emanan del mandato marco elaborado por el Parlamento y que entró en vigor el 1 de enero del 2008 y que establece una serie de principios que se basan fundamentalmente en una radiotelevisión pública estatal esencialmente informativa y que dé una información veraz, honesta, plural, que respete la pluralidad de la sociedad y que sirva de vehículo de participación democrática esencial para una democracia de calidad, que al mismo tiempo tenga una programación de entretenimiento digna y que cuente con un presupuesto suficiente para poder cumplir con sus obligaciones. Eso es lo que se debería estar haciendo en aplicación del mandato marco, pero no se ha aplicado y tampoco se ha aplicado a la segunda parte. El mandato marco en teoría era para 9 años, prorrogable hasta que se negocie uno nuevo, y para cada 3 años debería negociarse entre el Consejo de Administración y el Gobierno lo que se denomina un contrato programa, que es el que establece los objetivos en cada momento y el que debería garantizar esa financiación estable y adecuada. En todo caso, ese contrato programa nunca se ha elaborado. En todo caso, los acuerdos se hacen siempre para no cumplirlos, ¿no? Por lo visto. Debería ser para lo contrario. Esperemos que ahora que hay un acuerdo para esa renovación mediante contrato público, que tiene como intención fundamentalmente que el Consejo de Administración no sea el resultado de un reparto entre los grupos parlamentarios en función de su representación en la Cámara. En todo caso, lo que pasa ahora es que cualquier decisión tiene que ser tomada en el Parlamento, donde si tiene que pasar por el Senado va a encontrarse siempre con el freno de quien tiene la mayoría. Bueno, en este caso el procedimiento es distinto, porque al acuerdo al que se ha llegado y que está ya en vigor, ya se ha hecho la convocatoria del concurso público y hay un plazo de 10 días para presentar las candidaturas, tiene 3 pasos. Es decir, primero, se puede presentar cualquiera que cumpla con los requisitos de ser español o de algún país de la Unión Europea, de tener un título universitario relacionado con el mundo audiovisual y de no tener ningún tipo de incompatibilidad. Esas condiciones son las que deben cumplir los que presenten las candidaturas, que pueden ser cualquiera. Luego se crea un comité de expertos nombrado por la Comisión Mixta de Control Parlamentario Congreso-Senado, que serán entre 15 y 17 personas. Esas personas, que se supone que van a ser gente con un currículum académico o profesional relacionado con el mundo audiovisual, con prestigio y con una trayectoria de años en esas tareas, deben seleccionar entre las candidaturas presentadas las que pasarían a la tercera fase. Y esa tercera fase sería una votación en los plenos del Congreso y del Senado. De los 10 miembros del Consejo de Administración, 6 se elegirían en el Congreso y 4 en el Senado. Si eso funciona así, al final habrá unas candidaturas que tengan un cierto consenso por su origen profesional, por su conocimiento también de Radio Televisión Española, y la votación en el Congreso y el Parlamento será la que corresponde como decisión final al órgano más representativo de la soberanía de los ciudadanos, ¿no? José Manuel, ahora, bueno, se aprobaría ayer en el Consejo de Ministros que Rosa María Mateo, bueno, va a ser la única administradora de Televisión Española hasta que se constituya ese Consejo. ¿Esto puede dilatar la constitución y, bueno, pues la elección de los miembros de ese Consejo? No, en teoría hay un plazo de no más de 3 meses para que se desarrolle y se resuelva el concurso público. Por lo tanto, el papel de Rosa María Mateo sería nada más el de un administrador que mantuviera el funcionamiento de la Corporación Radio Televisión Española durante esos 3 meses. Por lo tanto, no es algo que pueda dilatar el procedimiento, sino que es supuestamente una garantía de estabilidad mientras se desarrolla ese proceso que, como digo, debería resolverse en 3 meses. Hay un plazo de 10 días para presentar las candidaturas, de 10 días para constituir el comité de expertos, de otros 10 días para que el comité de expertos dé la lista definitiva de candidatos y un par de semanas para las votaciones en el Congreso y el Senado, que incluirían también que entre esos 10 consejeros el Congreso de los Diputados en votación en pleno nombraría al presidente de Radio Televisión Española. O sea que ya hay unos plazos establecidos. Eso es lo que está establecido sobre el papel, mediante un acuerdo en el que han participado fundamentalmente el PSOE, Unidos Podemos, en parte Ciudadanos y Arrastras el Partido Popular, que ya veremos lo que hace una vez que se resuelva hoy quién va a mandar en ese partido. Claro. Digo que en teoría eso es lo que está establecido. Ya veremos si todos hacen un juego limpio o se producen maniobras para entorpecer o distorsionar el proceso, ¿no? Dos preguntitas, una y segunda. La primera es, según lo que tú has podido recabar por la información que tienes, ¿eres optimista que esto se puede cumplir así como está previsto? Yo soy escéptico por la experiencia de tantos años. Yo trabajé 32 años en Radio Televisión Española, tanto en Radio Nacional como en Televisión Española, y en su momento, entre 1994 y 1996, incluso fui miembro del Consejo de Administración. Mi experiencia me obliga o me induce a mantener un cierto escepticismo, pero con una esperanza que nunca se pierde, de que por fin se pudiera adelantar una transformación positiva de Radio Televisión Española, que siempre tendrá problemas porque siempre existirá la tentación de tratar de influir sobre ella, sobre todo además teniendo en cuenta que la nueva estructura de Radio Televisión Española se enfrentará inmediatamente al proceso electoral que nos llevará a las urnas el año que viene para las elecciones municipales, autonómicas y europeas, ¿no? Y claro, siempre que hay un proceso electoral hay más tendencia de intentar influir sobre Radio Televisión Española, pero no solo sobre Radio Televisión Española. Radio Televisión Española está en un proceso de reforma que puede llegar a ser positivo, pero todas las televisiones autonómicas han heredado o han copiado ese modelo de injerencia gubernamental, y en estos momentos en cada una de las comunidades autónomas las televisiones supuestamente públicas están siendo en mayor o menor medida influidas o manoseadas por los gobiernos regionales. Oye, la segunda pregunta, de lo que has comentado, el resultado de hoy del Partido Popular, ¿cuál crees tú que va a ser? Pues yo realmente no tengo ni idea, porque no conozco, como es lógico, en profundidad cuáles son en estos momentos los movimientos subterráneos en la lucha por el poder dentro del partido que se están produciendo en el Partido Popular. Y en principio mi sensación es que cualquier resultado es posible, y que en la medida en que se está hablando mucho de que han crecido las posibilidades del candidato, eso me hace sospechar que a lo mejor en realidad quien tiene más bazas es la candidata, pero hasta el mediodía no lo sabremos, ¿no? José Manuel Martín Méndez, muchas gracias por atender nuestra llamada y por ilustrarnos de una manera tan exhaustiva y profunda de cuáles son las cosas que ocurren, lo que pasa en nuestra televisión pública, y esperemos que seamos esperanzadores en que las cosas vayan mejor, televisión cambie y vuelva a ser una televisión que al menos nos guste, si no a muchos o casi todos, ¿no? Bueno. Si me permiten, me gustaría añadir algo que me parece muy importante. ¿Sí? Hemos estado hablando de un proceso de negociación para la renovación del Consejo de Administración que se ha movido por arriba, es decir, entre los representantes en el Parlamento de la soberanía nacional. Pero yo creo que para conseguir una radiotelevisión pública, tanto estatal como autonómica, de calidad y con credibilidad informativa, es imprescindible que el conjunto de la sociedad entienda la importancia que una información de calidad tiene para una democracia auténtica. Es decir, yo creo que nunca se podrá conseguir una radiotelevisión española neutral y de calidad si no hay una movilización social como la que hemos estado contemplando afortunadamente en defensa de una sanidad pública y de una educación pública, también las dos de calidad. Es decir, mientras no haya un sentimiento popular arraigado de la necesidad de defender una radio y televisión pública en beneficio de todos, correremos el riesgo de que los pactos entre los partidos políticos no lleguen a un producto final como el que nos gustaría a todos, es decir, una radio y televisión pública, estatal y autonómica, que sea de todos, para todos y en beneficio de todos. Ahí queda la iniciativa, si se hace realidad y la sociedad ya empezamos a ser responsables de los destinos de lo que es público, de los dineros. Y... Sí, porque a mí me parece que cualquier sociedad soporta el sistema de medios, tanto públicos como privados, que es capaz de aguantar. Y si no aguantamos las manipulaciones sobre ese servicio esencial, contribuiremos entre todos a actuar en defensa propia para que la información forme parte de esos servicios públicos esenciales, que a mí me parece que son cinco: la sanidad, la educación, la justicia, la seguridad y la información. Por lo tanto, estamos hablando de un componente estratégico y estructural de una democracia de calidad. Que así sea, amigo. Un abrazo grande. Un abrazo, José Manuel. Gracias. Un abrazo para todos. Siempre a vuestra disposición. Gracias. Gracias, gracias. Muy amable, gracias. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. I reach the top and I hit the stop and that's what's bothering me. I wanna be a man mecca and stroll right into town and be just like them other men. I'm tired of mugging around. Oh, whoopie-doo, whoop-doo-it. I wanna be like you. Bop-dee-oop-dee-oop-ah. I wanna walk like you. Cheap. Talk like you. Cheap-too. You'll see it's true. Shoo-bee-dee-boo. And ain't like me. Scooby-dooby-dooby. I can't let what I desire is man's red fire to make my dream come true. Now give me the secret, Mecca. Come on, clue me what to do. Give me the power of a man's red flower so I can be like you. Oh, whoopie-doo, I wanna be like you. Bop-dee-oop-dee-doo-bah. I wanna walk like you. Cheap. Talk like you. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, cause there's what's bothering me. I wanna be a man mecca and stroll right into town. Be just like the other man. We're tired of mugging around. Oh! Hit it, boys! Woo! Mono! Swing to the left, swing to the right. Put your hands up if you're loving life. Rob, I'm loving life. I'm loving life, boy. Oh, I'm loving life. If you're feeling nice, feeling nice, feeling nice, feeling nice, yeah. Oh, we do. I wanna be like you. about you, you know. Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio. El poder del ser humano. Paradigma Radio. El poder del pueblo. Secret I try to hide. No, I know you want me, so don't keep saying our hands are tied. No, you claim it's not in the cards, but fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. You'd be the one I was meant to find. It's up to you, and it's up to me. No one can say what we get to. ¿Tú crees, Inés, que alguien podrá tener la capacidad de cambiar o tener el poder de cambiar el planeta? Bueno, el poder no lo sé, pero hay que intentarlo, y sobre todo si somos muchas y muchos, pues probablemente lo conseguiremos, claro. ¿Cuántas cosas hay que cambiar, no? ¿Casi todo, sí, o algo? El cambiar es transformar algo para mejor, ¿no? Yo, los cambios siempre son buenos y... Esa es la idea, ¿no? Porque ¿sí? El cambio tiene que ser mejor. Tiene que ser para mejor, evidentemente. Bueno, si es para peor, entonces ya malamente, ¿no? Si es para peor, mejor. Se dice aquí, no malamente. O no menearlo. Si o es no para menearlo. Peor, no menearlo. Y los cambios, algunos, cuando se hace un cambio, algunos están de acuerdo y otros no están de acuerdo, como suele ocurrir. Y un cambio para mejor o para peor, ¿cómo lo hacemos, amigo? Un cambio para mejor, pues es el que lleva el interés público, el interés colectivo, y para peor, pues el egoísmo, la ansiedad, el propio capitalismo, o sea, el desarrollo del capitalismo, que es el que hace pues que prevalezca lo particular o lo privado sobre el colectivo, ¿no? Bueno, seguro que habéis conocido la voz de Paco Moro. Hola, Paco Moro, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues estamos aquí porque se va a remunicipalizar el servicio de parques y jardines. Y CTA, bueno, tiene otra visión de cómo hacer las cosas, ¿no? La idea es pasar 45 trabajadores, creo que son, a Sadeco. Bueno, una parte de trabajadores a Sadeco que trabajan en empresas privadas. Entonces, ¿cuál es vuestra visión sobre este cambio? Bueno, nuestra visión es que se está utilizando eso, que no es viable, porque no lo están planteando de una forma viable. Nosotros sí estamos por la remunicipalización, pero se está utilizando eso precisamente para privatizar el área de infraestructura. O sea, lo que se pretende es acabar con el área y la delegación de infraestructura. Claro, eso tiene un antecedente. O sea, el antecedente es, primero se crea el problema, que lo creó también gobiernos del PSOE y de Izquierda Unida, después reforzaron los del PP y privatizaron pues con multinacionales parte del servicio de jardines. Y ahora pues pretenden pues que las empresas públicas sean empresas de servicios, crear una administración paralela, y en vez de que esos trabajadores puedan revertir en el propio área de infraestructura, que entendemos nosotros que es la forma jurídica correcta, pues irse a una administración paralela, como se pretende convertir pues la empresa satélite del propio ayuntamiento. Nosotros lo que queremos es que se revierta sobre la propia entidad local y que no desaparezca la delegación y el área de infraestructura. Una pregunta por aclararme para mí y para los oyentes también. van a pasar todos y todas las trabajadoras de infraestructura, de parques y jardines, o solo los que están o las que están trabajando en empresas privadas? Porque yo creo que eran 45, no sé si es así o no. La idea es de solo dos empresas, no de todas las que trabajan para infraestructura, que son muchas más. Solo dos empresas, son 64 trabajadores, llevarlos a SADECO. Uh-huh. Pero es que no existe vínculo legal con SADECO, existe vínculo legal. O sea, ellos son una subcontrata nuestra de la delegación del área de infraestructura. Desde toda la vida, los jardines, desde que yo conozco, desde tiempo inmemorial, los jardines se han llevado por el propio ayuntamiento, no por ninguna empresa. Ellos en el convenio del 2008, Gobierno PSOE Izquierda Unida, se comprometen con nosotros, cosa que no han cumplido, a crear 70 puestos de trabajo en el área de infraestructura. No lo cumplen. Ellos se comprometen a no hacer una empresa multiservicios, sino los servicios de mantenimiento de la ciudad, llevarlos desde el propio área de infraestructura. Hoy pretenden hacer, al final del mandato, dos empresas multiservicios. Es decir, nosotros esto es lo que llamamos la política de la válvula mistral. Lo que sea para dentro de la administración, bien. Lo que sea interponer pasos que después sabemos que se privatiza, pues no estamos de acuerdo, porque están abriendo el camino hacia la privatización. En todo caso, la situación, cuando indicas que es que legalmente no se hace bien, ¿quiere decir que están actuando de forma ilegal? Nosotros entendemos que sí, y así actuaremos ante los tribunales. Nosotros entendemos que estas empresas tienen un vínculo directo por el ayuntamiento, y si el ayuntamiento decide que ese servicio no se va a sacar a licitación, el artículo 130 de la Ley de Contratos de Estado permite, siempre y cuando exista convenio colectivo o sentencia, y el convenio colectivo evidentemente lo tenemos que negociar nosotros. ¿Por qué? Porque el comité de empresa de esas empresas no puede negociar con su propia empresa vinculando a un tercero que es el ayuntamiento. Pero nosotros sí podemos vincular la subrogación de empresas que trabajan para el ayuntamiento, con el propio ayuntamiento, porque somos los que tenemos la capacidad. Entonces nosotros, mediante convenio colectivo, sí podemos absorber porque tenemos un vínculo jurídico con esas empresas. SADECO no tiene ningún vínculo jurídico. SADECO es una entidad creada para servir al ayuntamiento. Es distinto. Y estos son subcontratas nuestras. Estas empresas no tienen nada que ver con SADECO. Entonces, ese salto no se lo pueden pasar, porque habría una cesión ilegal de trabajo. Cuando dices subcontratas nuestras, ¿a qué te refieres? Pues me refiero a que son servicios de la propia entidad local que teníamos que llevar nosotros, que tenemos un departamento que se llama Parque y Jardines. Servicio externalizado, ¿no? No, vamos, ¿no? Se les llama externalizado, pero son privatizados. Eso es. O sea, servicios prestados por entidades privadas que en su momento fueron SOECO, después cuando gobernaba SOE Izquierda Unida pasaron también a ser TALES y ahora son TALES ACCIONA con CLESI. Dicho sea de paso que en los pliegos de condiciones una de las cuestiones que llevan, porque lo planteamos nosotros, es que el incumplimiento de la normativa laboral sería causa de extinción de la relación mercantil. Sin embargo, hay una denuncia puesta por nosotros a ACCIONA CLESI por incumplimiento en el pago regular de las nóminas con respecto al convenio colectivo, es decir, no estaban pagando las cantidades, y por fraude en la contratación, en los contratos laborales, nos dieron la razón las dos cuestiones, la inspección de trabajo, desde la delegada de infraestructura, no se actuó absolutamente para nada cuando lo tiene recogido en el pliego de condiciones, ¿no? Una cuestión. CTA defiende la remunicipalización de la ayuda a domicilio y la dependencia en una empresa, ¿no? O bien que ya esté creada o que se cree una empresa. ¿Sería en este caso defendible que las trabajadoras de ayuda a domicilio y dependencia pasen a formar parte de servicios sociales? Desde nuestro punto de vista, sí. Lógicamente, la legislación establece que entonces sí tendrían que pasar los requisitos de mérito, capacidad, publicidad. Y lo digo esto para que se entienda. O sea, ¿cómo nuestro personal interino se tiene que examinar y el personal subrogado de la calle no? Ahora bien, en el caso de ayuda a domicilio, nosotros sí estamos de acuerdo con que se cree, no que se incorpore a otra empresa, sino que se cree una empresa municipal. ¿Por qué? Porque es absorber hacia adentro. Y no existe la delegación con ese trabajo. Si ese trabajo lo resolviéramos directamente para el ayuntamiento, como antiguamente teníamos, por ejemplo, las limpiadoras de colegios, pues perfectamente, nosotros encantados de vida. Si eso no fuese posible, que se haga una empresa de capital público del entorno municipal, con, como digo, con capital público, y estas trabajadoras, de forma excepcional, como establece el Estatuto Básico de Empleado Público, pudieran acceder mediante concurso de mérito, nosotros encantados de la vida. Pero por eso digo que nosotros defendemos la política de válvula mixta, o sea, hacia adentro sí, pero segregar y desmontar las administraciones públicas, crear administraciones paralelas, en definitiva, y lo digo sindicado, para crear prebendas políticas y hacer instrumentalización electoral y de colocación de las personas a través de la administración paralela, no vamos a estar de acuerdo, por supuesto. Yo aquí me pierdo un poco porque estoy escuchando con mucha atención lo que estás exponiendo. Y hablas como nosotros, en primera persona, que los que podemos determinar cómo debe gestionar la administración los recursos de municipales. Y como que entiendo de que para que la administración haga algo o determine alguna o tome alguna decisión, tiene que ser en consonancia o en o teniendo la anuencia del sindicato. No, del sindicato no. Precisamente lo que no se tiene en cuenta, evidentemente tienen que tener en cuenta, porque así la establece la ley y así se demostrará en su día en los tribunales con la representación legal de los trabajadores, que no han hecho absolutamente nada. O sea, lo que hicieron fue proponer que estuviera el comité de empresa de, en inferioridad numérica, por supuesto, con respecto a la conformación que se pretendía de esa comisión de estudio, pero sin embargo de la Junta de Personal, que yo soy el presidente y que representa a los funcionarios y que somos 1.200, mayoría de ayuntamientos, se olvidaron, porque menos que no querían que estuviera alguien. No, nosotros no somos los que decidimos, por supuesto que no, pero ellos tienen dos cuestiones, una que cumplir con la ley, y otra negociar con las organizaciones sindicales. Yo estoy diciendo que el artículo 130 de la Ley de Contratos de Estado establece que para que haya una absorción a la propia administración pública, a la propia entidad local, que tiene que haber un convenio colectivo, una sentencia judicial. Y me estoy ofreciendo, como organización sindical, a pactar esa absorción. Pero esa absorción con nosotros, o sea, cuando digo con nosotros es que nosotros pertenecemos al ayuntamiento y a una delegación, que es la delegación de infraestructura. No es que nosotros seamos el ayuntamiento, sino, claro, si llevas 36 años en el ayuntamiento, pertenecerá a la plantilla, ¿no? Paco, con lo que acabas de decir, de que no estuvisteis presentes, ¿no? ¿Conoces la opinión de los demás sindicatos que estuvieron presentes? Bueno, UGT se salió, porque UGT y comisiones estaban como sindicato a nivel provincial. Nosotros se nos invitó a estar como comité y el comité, la mayoría del comité lo rechazó, ¿no? UGT se salió, hasta donde yo sé, comisiones no se salió, pero a la hora de la verdad se ha abstenido. Y los partidos políticos, creo que el Partido Popular creo que se salió también, Ciudadanos Permanente se abstuvo. Y en la comisión, en el dictamen de la comisión, bien cierto es que cuatro técnicos, funcionarios de carrera, se salieron, no votaron, y el director general de Recursos Humanos, que además es cargo de confianza del Partido Socialista, votó en contra, ¿no? Por algo será, ¿no? Algo habrá visto. No sé, yo creo que las gestiones, o sea, debe ser muy torpe la persona que toma una decisión en decidir algo en que no está cumpliendo con las cuestiones legales. Y sin embargo, ¿tendría que rectificar si lo está haciendo mal? Hombre, tiene dos soluciones. O rectificar, que yo creo que es lo que hará, porque los informes técnicos y la propia memoria que ellos establecen, se le dice que ese no es el camino. O rectificar, o los tribunales dirán lo que ocurre. O sea, yo aquí he hablado de cesión ilegal de trabajadores y de una presunta prevaricación, y evidentemente nosotros vamos a ejercer las acciones legales. Y repito, y quiero dejar clarísimo, nosotros estamos porque se absorban todos los servicios privados en la delegación de infraestructura. Lo que no estamos es porque se destruya la delegación de infraestructura. En 4 años no ha habido una sola inversión en nada. Ahora mismo, del remanente o del superávit de 29 millones de euros, se van a dedicar 19 millones para vehículos Pasadeco y Aucorsa. Sin embargo, nosotros tenemos vehículos de 40 años, nosotros tenemos 3 furgonetas para el alumbrado público, estamos sin camión en alumbrado público, se han estado alquilando 3 vehículos todo el invierno. a 200 euros el día para alumbrado, dos para alumbrado público y uno para jardines, y a nosotros no nos ha hecho ni una inversión. Las furgonetas están llevarlas para llevarlas al desguace porque dan mala imagen para el servicio y para el ayuntamiento. ¿Te preocupa que se pierda la capacidad de trabajo de infraestructura, o te preocupa que los trabajadores que están en infraestructura estén en otra empresa dentro del municipio manteniendo su puesto de trabajo? No, me preocupa que la capacidad de trabajo, y que pues, vamos, si es que el área de infraestructura, si los concejales del ayuntamiento se reúnen con cualquier asociación de vecinos o con cualquier colectivo de la ciudad, y el 95% de las reivindicaciones y de los trabajos que se le encargan al ayuntamiento van por el área de infraestructura. Si es que lo que no se puede permitir es que nosotros tengamos una motoniveladora que vale 400.000 euros para allí, porque no tenemos personal para cogerla. No hay personal, donde había 47 o 8 trabajadores, no hay personal, como digo, y se estén pagando 35 o 40 mil euros a la calle por alquilar para la feria una motoniveladora. Si es que eso es lo que está ocurriendo, y eso también, que hasta ahora no se ha puesto, pues también se va a poner en manos de los tribunales. Claro, si estás denunciando tantos hechos que han ido ocurriendo a lo largo de mucho tiempo, por lo que deduzco de tus palabras, ¿no? Y el hecho de cambiar trabajadores de un sitio a otro sí que ya te mueve mueve al sindicato, en este caso, a denunciar esta situación, porque no se denunció antes. No, se ha estado denunciando todo el tiempo. Nosotros el año pasado, en junio, convocamos una huelga por la situación de los servicios públicos. Podemos hablar de infraestructura, podemos hablar del centro de proceso de datos. Otra cosa es el ICO. O de bomberos, de la policía. O de bomberos, policía. Bueno, de eso ya se encargan todos los gobiernos municipales. Sobre todo de hablar de policía, se encargan todos los gobiernos municipales. No digo que el problema está en todos sitios, ¿no? Es decir, que hay sí, una pero falta es que el personal. Ayuntamiento tiene, directamente, por la propia entidad local, tiene 38 servicios y son tan importantes como el de cooperación, el de gestión financiera, gestión económica, centro de proceso de datos. Hay que equilibrar. Entonces, y todos los gobiernos municipales lo que hablan es de policía. Es muy necesaria policía, de acuerdo. Hay mucha demanda de policía por los eventos que hay en la ciudad, de acuerdo. Pero también hay demanda de que los colegios se arreglen, ¿no? Y también hay demanda de que los ciudadanos, que la rama que se le mete por el balcón de su casa, y hay otras demandas, o los grifos de los niños, de los colegios. Hay un fontanero para todo acuerdo, para 80 colegios y 40 edificios públicos. Un fontanero que es nuestro, que es del área de infraestructura. Así no se puede, así no se puede. Nosotros hemos perdido más de 200 puestos de trabajo en los 6 últimos años. 200 puestos de trabajo, o sea, el ayuntamiento ha pasado de la liquidación del presupuesto del 2011... o sea, liquidación, que estamos a finales del 2011, a finales del 2017, liquidación del presupuesto, de 1.907 trabajadores a 1.525 trabajadores. La mayoría de trabajadores son del área de infraestructura. De ¿Y depende del ayuntamiento la contratación o no de trabajadores? Claro que depende. O sea, hay una ley que se llama tasa de reposición, sí, que efectivamente ahí marca las pautas, limita, ¿no? Pero claro, dice la propia ley, en la disposición adicional 7, todas las leyes de presupuesto, viene a decir que en el supuesto de que el ayuntamiento decida prestar un servicio o tenga la prestación de servicio y no tenga personal suficiente, después de hacer la reasignación de efectivos, de recolocar los efectivos que tiene, si no puede prestar el servicio, sí puede contratar de forma interina, de forma excepcional. Y eso llevamos nosotros 2 años y medio diciéndolo, y se han contratado 18 trabajadores para infraestructura, lo que pasa es que se han perdido 70. Se han contratado 8 trabajadores sociales, 8 porteros de colegio, se han contratado, que recuerde, 4 bomberos interinos. O sea, que se está contratando como nosotros estamos diciendo. Lo que pasa es que, perdón, y termino, en el mandato se van a jubilar cerca de 300 trabajadores y se van a reponer 67. Esa es la realidad. ¿Esa es la culpa del ayuntamiento? Totalmente. Ahí está el ayuntamiento de Murcia, que saca 600 plazas, ¿eh? Ahora, bueno, no, yo te pregunto. Hombre, o sea, vamos a ver, las leyes están limitadas, tú tienes que tener en cuenta el techo de gasto, el equilibrio financiero, pero si es que aquí no hay problema hoy de equilibrio financiero, si es que tiene un superávit de 28 millones de euros. Con tu experiencia en el ayuntamiento, puede decidir contratar cuando le apetece, porque bueno, necesita. Es verdad que lo que ha comentado él, ¿no? De la ley Montoro, la ley de reposición. Sí, sí. Pero es verdad que en un ayuntamiento hay tanto que atender, yo lo sé, perfectamente, pero bueno, hay que priorizar y hay que equilibrar el gasto, ¿no?, en todos los servicios, ¿no? Eso es complicado, es muy difícil, y más en una ciudad como la nuestra, que hemos hecho muy grande, muchos equipamientos, ha agrandado la ciudad, y mantener eso es difícil. Pero esta realidad también pasa en cualquier otro ayuntamiento, es verdad, como ha aumentado Murcia, a lo mejor no. Pero esta realidad, que no hay policía, que no hay bomberos, que faltan jardineros, que faltan fontaneros, en estos momentos es una realidad que está pasando en muchísimos ayuntamientos. No creo que solo sea una mala gestión, ¿no?, sino que también hay impedimentos. Hay un gobierno central que marca los techos de gasto, y etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Sí. Porque ahora fíjate que estaba negociando el partido, bueno, el gobierno nacional, y consiguió que Europa permitiera un poquito más de gasto en los gobiernos autonómicos. Y sin embargo, el PP se está oponiendo a que eso suceda, ¿no?, con los presupuestos. Claro. O sea, quiere decir que la cosa no viene exclusividad del ayuntamiento, que no quiere contratar. Lo digo sencillamente con una observación. Yo la opinión que tengo es que los trabajadores deben defender los puestos de trabajo y el administrador tiene que administrar bien. Sí, ¿no? Pero vamos a ver, el PP estrangula la autonomía local y estrangula las administraciones porque quiere privatizarla y quiere que gane dinero Florentino Pérez. Fueron 3,5 millones que no pasó el gobierno central, o le quitó aquí a Córdoba, ¿no? Sí, entonces el Real Decreto 20/2012 es un real decreto mortal para las administraciones locales, si bien levanta la financiación porque sube un 11% el impuesto de bienes inmuebles que financia de forma importante los ayuntamientos. Eso está claro que el PP hace eso. Ahora, cuando yo me presento a unas elecciones y digo, sí se puede, lo que no puedo estar es 4 años llorando diciendo que no me permite la administración central o la otra administración de eso. Yo tengo que poder y tengo que buscar la vía. Igual que yo como sindicato no puedo ir y decirle a mis compañeros, esto se está destruyendo y no tenemos forma de luchar en contra de esto. Yo tengo que ir a los compañeros, buscar la forma y decirle, compañeros, por esta vía tenemos que tirar y esta es la forma de crear empleo. Y si no, hay que forzar por aquí y hay que forzar la ley. Pero claro, si aquí se va haciendo política de víctima y recogiendo los votos del victimismo, pues entonces no hacemos nada. Y eso es lo que está pasando en esta ciudad constantemente. Tú antes has dicho que se han perdido más de 70 puestos de trabajo en infraestructura, ¿no? En los dos últimos años. ¿Y el sindicato cómo ha defendido eso? Pues el sindicato, vuelvo a repetir, hizo huelga, hace manifestaciones. ¿Hacen huelga? Sí, sí. Ajá. Nosotros hicimos el año pasado, el día 11 o 12 de junio, una huelga. Ahora en septiembre haremos otra, en marzo haremos otra, posiblemente, o sea que eso está planificado, sí. El sindicato hace huelga, manifestaciones, asambleas. Esta semana pasada hemos hecho 2 asambleas. Vamos, que nosotros no estamos de brazos cruzados. No, desde luego que no. Yo digo, en ese proceso, en ese tiempo también, claro. Y al PP, y recuerdo que al PP le hicimos una huelga, Partido Popular, ¿eh? Nosotros, no ningún partido de oposición, los demás se asomaban por el piquillo de pancarta, el día 13 de mayo del 2015, en plena campaña electoral. ¿Por qué? Porque quisimos evitar el tema de la privatización total de alumbrado, que ahí lleva mucho. Ahí lleva mucho. Vaya. O sea, en esta ciudad no se hace mantenimiento y así cuando haya que reponer hay que hacer una inversión de 20 millones de euros. Pero es que esos 20 millones de euros que hacía el PP en reposición, en intereses se convertía en 76 millones de euros en 8 años. Yo creo que, o sea, la ganancia fue una barbaridad. Sí. Sí. Y eso lo paralizamos nosotros. No Izquierda Unida, el PSOE, Podemos, ni, o sea, perdón, ganemos, ni eso. Lo paralizamos nosotros, que fuimos los promotores de esa huelga el día 13 de mayo del 2015. Uh-huh. Y si a esto hay que hacerle el día 13 de mayo del 2000, por cómo lo están haciendo, del 2019 otra huelga, y Podemos se la haremos. Y la responsabilidad nuestra es convocarla. Y la responsabilidad de la gente, y. Pero nosotros sí tenemos que convocar a los dirigentes de la organización sindical, sí tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Paco, ya que estás aquí aprovechando, quisiera también que contarle a los oyentes, bueno, qué ha pasado con el tema de la municipalización del servicio de ayuda a domicilio, que había una comisión. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha quedado eso? Que parece que se ha quedado en tierra mojada, ¿no? Yo con eso estoy relativamente, bueno, ayer recibimos una buena, una alegría, una pequeña alegría. Bueno, estuvimos con el delegado de servicios sociales, la comisión ha terminado los estudios, no nos lo ha presentado, dicho sea paso, eso es otra cosa, o sea, dando a nosotros documentación en la propia memoria de esto de infraestructura, no se nos entrega el informe de recursos humanos, ¿eh? O sea, que está seleccionado. Pero en esta no se nos ha entregado documentación, se nos va a entregar la semana que viene, ha dicho, pero bueno, han decidido hacer, o sea, la conclusión es hacer una sociedad anónima de capital público, de capital municipal. Dicen que es rentable, por supuesto que es rentable, eso tiene pocas cuentas que hacer. Ya afirmo yo categóricamente que de rentabilidad tiene 2,40 euros por hora que se haga, y se hacen más de 700.000 euros. Lo que se lleva la empresa, sí, privada. Claro. Eso y más, ¿no? Porque claro, ellos retuercen y no cumplen con el convenio, porque Clis sí, sea sí, especialista sí en eso. Sí. Nosotros tenemos cientos de pleitos con Clis. Entonces, que una buena alegría en el sentido de que eso, ¿cuándo se va a poner eso en marcha? Eso ya es otra historia. Nosotros queríamos que se hubiera puesto dentro de este mandato. Al no estar dentro de este mandato, vamos a ver después las dificultades que nos vienen. Vamos a tener que volver a conversar dentro de unos días o en otro programa, porque el tiempo se nos ha escapado, mira. Se nos va la hora nada, volando. Yo lo agradezco a vosotros. Pues se nos va la hora volando y quisiéramos hablar contigo y con todos los invitados toda la mañana, pero no se puede porque hay muchos temas que tratar en el programa, así que yo creo que en otra ocasión volveremos a hablar de todos los temas que sean necesarios, sobre todo desde el punto de vista de los defensores de los trabajadores. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Alex Castellano. Aquí, en Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Okay. Paradigma Radio. Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. No, no, deje. Estos minutos, si sí, tenemos micro, si sí, no... No, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora, perfecto. Estos últimos minutos, Inés, siempre son los minutos de la emoción, ¿no? Sí, y de la música. Y de la música, porque, por si no saben los oyentes, tenemos que instalar unos cables y poner unos micrófonos, y este ratito te lleno muchísimo nervio, pero llega el momento de la tranquilidad y podemos disfrutar ya de nuestro invitado que de hoy. Yo me estoy escuchando mal, Javi. Hay un amigo, es amigo, yo creo que sí, es amigo, y de amigo de, yo creo que de todo Córdoba, ahora sí, de todo Córdoba, y creo que cuando lo presentemos estaremos todos de acuerdo, ¿eh? Es una cuestión unánime de la ciudadanía. Es un hombre que siempre está dispuesto a exponer su música, a cantar, y donde le llaman, pues ahí está, ¿no? Y sobre todo, un corazón muy grande como el tamaño de sus 1,90 m de alto que tiene. No, una cosa así, ¿no? 1,80 m. Bueno, sí, me pasé un poco, soy exagerado. Un poco te has equivocado, Ale. No, soy exagerado, pero tiene un corazón inmenso, inmenso, y por eso es muy querido, Curro Rumbao. Gracias por venir esta mañana aquí a la radio, amigo. Nada, gracias a vosotros por invitarnos siempre. Que tú sabes que para mí es un placer tenerte siempre en el programa, y sobre todo cuando... Es que es verdad, amigo oyente, tú lo encuentras en cualquier sitio y nos saludamos y es amigo de todo el mundo. Hay poca gente así, ¿eh? No, sí que hay mucha gente, lo que pasa es que es como todo, te tienes que encontrar con la gente adecuada, pero hay mucha gente. No, además es que hace un trabajo, el otro día metí la pata, y lo digo públicamente porque metí la pata. Siempre le sigo en sus fiestas del Colegio Gato, sí. Y este año no me enteré y le pregunté, oye, ¿y cuándo es la fiesta? Sí, vamos al año, el mes pasado. Ostras, qué fallo, pero bueno. Creo que ya el próximo año estaré pendiente del tema. Claro que sí. Y no me abandonen, avísame, por favor. No, yo te aviso, yo te aviso. Bueno. Currito, presentarlo, hablar de él, pues ya no se puede hablar más cosas. Es decir, ya hemos dicho todo y todo ya le conocemos, pero sí nos gusta escuchar sus canciones. Así que cuando tú quieras, Currito. Perfecto. El hombre invisible no sabe si existe, cree que eso no es importante, sus huellas no se ven, no es capaz de verse en el espejo, se siente desnudo, descubre su alma. Y el viento pasa a través de él. El hombre invisible puede ver por sus manos, pero no puede cerrar los ojos sin saber de ciencia, ya se siente pequeño. Hay quien sabe de él, pero nadie le ha visto. Le pasan por encima sin saber de su pasado, como el viento pasa a través de él. El hombre invisible no percibe bien el mundo. Sus sentidos también son transparentes, se deforman por la luz del sol y del neón. Oye latidos, pero no ve nada en su interior. Quiere evaporarse y salir al exterior. Sin lógica no ve sentido a su razón. Qué bello. Me imaginaba ahí una moto ahí en la, por una carretera. Preciosa. Con los pelos al viento ahí, ¿no? qué buena, Curro. Me transportaste ahí, por los, esa carretera, carretera 66, no recuerdo, norteamericana, que era una... La ruta 66. La ruta 66, que era una recta y... Wow. ¿Y tú compones, Curro? Sí, sí, yo compongo. Son suyas, sí. ¿No? Lo digo sí, para que los oyentes lo sepan. Sí, claro. Son canciones suyas. ¿Y cómo se llamaba esta canción? ¿Cómo se titulaba? Pues esta canción se llama El Hombre Invisible. Esta es la que empieza el disco que se llama El Hombre Invisible frente al huracán, que lo saqué hace un par de añitos. Ajá. Y nada, y lo he tenido así un poquito de promoción este tiempo. Pues bellísima, muy bella. Pues muchas gracias. Te lleva por todos lados. Oye, los músicos de Córdoba, ¿cómo está la salud de los músicos de Córdoba? Pues muy bien. Genial, ahora además ha habido una temporada de unos meses que ha habido muchos certámenes de música, muchos concursos, ha estado el Música Propia, ha estado el Dinamo, ha estado el Música Preventiva, y ha sido un poco muestra de todo el nivel y toda la calidad de músicos que hay aquí en Córdoba, y muy bien, muy potente todo. A mí lo que más me gusta de Córdoba es su cultura, su arquitectura, sus costumbres, su comida, y sobre todo sus músicos cuando están por ahí por la calle. Uh-huh. Son fantásticos, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien, además, vamos, eso que te dice, ahora que se ha cogido un poquito más el tema de la música en la calle, ya cada vez que vas paseando por la calle te encuentras a mucha gente. Por fin, ya pueden ir además los músicos tranquilos, sí, sí, a poder, sí, tocar y compartir arte con el resto de la ciudad. Oye, hasta un piano he visto en la calle, un piano. Sí, Álvaro. Sí, sí. Que va con su pianito, con las ruedas ahí de un lado a otro. Nariz el asunto, ¿eh? Muy guapo, sí, sí, sí. Vas por aquí y pones un piano, ¿eh? Y un pedazo de piano ahí. Sí, sí, además que no un piano eléctrico, un piano de verdad, con su cuerda y todo. Sí, sí, sí, maravilloso. Qué fantástico. Es que Córdoba es especial. Yo estoy muy contento de vivir esta ciudad maravillosa, con gente fantástica, a tal punto que tengo una hija que vive en Italia, y con su marido que es italiano, y han decidido venirse a vivir a Córdoba dentro de poco, porque están apasionados, están enamoradísimos de Córdoba. Qué bien. De verdad, es que es tremendo, es fantástico. Genial. A ver, otra canción que nos lleve a otro lugar, a ver, Curro. Pues mira, pues voy a tocar la de... El disco se llamaba El Hombre Invisible frente al huracán, pues voy a tocar El Huracán. El Huracán frente al Hombre Invisible, sí, ¿no? Exactamente. Y a ver qué tal. El aire se escapa por las puertas encajadas, dejando entrar al frío y quitándome palabras, hasta ser vacío que vagan los pasillos, que busca algún rincón que le dé algún sentido. Mis días no pueden superar a mis quimeras. Mañana es tan frágil que ya se tambalea. No me canso de pisar todos los pedazos. rotos de los orbes que me he inventado. Un día podrás mantenerte firme frente al huracán, encontrando tu norte al final del camino que tienes que andar. No moverme y permitir que sean raíces mis piernas. Y esperar que el tiempo haga de los sentimientos piedras. Borrar toda memoria hasta ser un lienzo en blanco. Olvidar cada momento de dolor que haya pasado. O librarme de cadenas que me lastran en la vida. Y buscar en cada cosa la razón de una sonrisa. Escapar de sensaciones que me den a la tristeza. Y dejarme volver por el amor que me rodea. Día podrás mantenerte firme frente al huracán, encontrando tu norte al final del camino que tienes que andar. Día podrás mantenerte firme frente al huracán, encontrando tu norte al final del camino que tienes que podrás mantenerte firme frente al huracán, encontrando tu norte al final del camino que tienes que andar. Un día podrás mantenerte firme frente al huracán, encontrando tu norte al final del camino que tienes que andar. Lo peor de todo es que me olvide de olvidarte, ¿no? Como decía otro cantautor andaluz, ¿no? Y además que estaba pensando en su canción, es guapísima la canción, Curro. Mantenerte firme cuando sopla el huracán cuesta mucho y encontrar el norte a veces cuesta más. Por lo tanto, una descripción muy muy muy muy muy clara de la vida real, ¿no? Y bueno, pero da esperanza, es posible, sí, es posible. Sí, sí, sí, sí. Lo que pasa es que cuando sopla mucho y tienes que aguantarte de pie, es lo que cuesta, ¿no? ¿Ocurre? Sí, pero bueno, pero al final se puede. Se puede, claro, siempre, sí, ¿no? Sí, siempre se puede. Además es un tipo fuerte, con lo cual aguanta todo el huracán que venga, ¿no? Sí. A veces, a veces, a veces. Ay, de todo, depende del día. Esta semana hemos estado mal de aplausos porque compramos aplausos en latas y no hemos ido... No hemos pasado por las rebajas, ¿no? Bueno, pues los hacemos en directo, ¿eh? Sí. O sea que, no hemos tenido hoy... Los compraría al peso los aplausos, ¿no? Ajá. Bueno, ahora ha ido el niño, perdón, el amigo del técnico a comprar aplausos de los chinos. Lo ha conseguido, ¿no? ¿Sí? Bueno, bueno. Ah, sí. Oye, oye. Es que... Lo que pasa es que a mí no es me que andamos justo de pasta y no teníamos a mí, no me a mí no me ha aplaudido tanta gente en la vida. No, sabes que no es verdad. Yo creo que hay muchas formas de aplauso y además que como tu canción hay una parte si te dejas de amar, yo creo que hay más gente que te ama que te aplaude. Estaría guay. No, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, eres muy querido, tío. Pues yo creo que un final de programa así da gusto, ¿no, Inés? Esto es una gozada, la verdad. Fíjate, nos hemos sentado a las 10 de la mañana aquí y hemos tenido un momento así durito. Un poco de todo, un sí. Un poco de todo y ya que llega este momento que te relajes y dices, bueno, si viene un amigo, ya es fantástico, ¿no? La música más a la fiera. Eso es, eso. Acabar con música siempre es un gusto. Bueno, Currito, si abusamos de tu confianza no pasa nada, ¿no? No, para nada. Sí, entonces, sí. Pues una última canción, si venga, preciso. Perfecto. Sí, sí, uh-huh. ¿Puede ser? Sí, voy a hacer un momento de publicidad, si no te importa. Ah, oye, perdona, es verdad, antes tu publicidad. No, hay una pregunta de rigor. ¿Cómo ha ido este año con el colegio? Ah, muy bien, muy guay. Te lo iba a preguntar ahora, tío, se me iba la pinza con el huracán este. Muy contento, ¿sí? Nada, como todos los años, como muy todos bien. Los años. Todos los nenes ahí aprendiendo a tope, el fin de curso genial y muy contentos todos, muy guay. ¿En el botánico también? En el botánico también. Como siempre, como cada siempre. Año. Sí, como cada año. Que fallo. Y ahora pasamos a la publicidad, venga. Vale. La canción después de la publicidad, venga. Muy bien. Adelante. Ah, yo soy la publicidad. Sí, vale. No, nada, aprovechad que precisamente en el Jardín Botánico, el martes, sí. Vamos a hacer un concierto con mi grupo, con los Astu de Blas, tocando estas canciones que estoy tocando yo ahora aquí con vosotros, pero ya con banda, en formato banda y tal. Y además con invitaciones y vamos a invitar a muchos músicos a que participen con nosotros. ¿A qué hora? A las 10, el martes 24, en el Jardín Botánico. Hay que estar ahí. Tenemos que estar ahí, hombre. Y además va a estar muy guay porque es un concierto que lo vamos a grabar para sacar un disco más adelante. Así que os invitamos a todos a que vengáis a echar el ratito. Pues ahí jardín, allí estaremos. Mucho más fresquito y mucho mejor. Sí, amigos oyentes, próximo martes a las 10 de la noche, Curro Rumbao con su banda, pues interpretando sus canciones que son fantásticas. Así que estaremos el martes ahí, pues clavado. Guay, genial. Sí, sí. Muy bien. Vamos con la última, ¿no? Venga, perfecto. Perfecto. Bueno, primero afino. Espera, con sus manos sobre el pecho, regalándose el afecto que no acaba de llegar. Espera, el reflejo de su entrega, duda de que lo merezca, siente que debe esperar. Y espera. Recuerda la doctrina aprendida que desde muy pequeñita la encerró en un lugar y se deja, ni siquiera se da cuenta de que sigue siendo presa de esa injusta realidad embustera. Es la víctima de modas publicistas y patriarcas de una rancia sociedad incierta. La mentira que mantiene un estado tan sumiso por lo generacional. Despierta, como ser capaz de todo, alma libre que abre grietas de una cárcel irreal. Despierta, si te has sentido esclava del veneno en las palabras que te mandan sin gritar. Despierta, si ya eres más consciente de la fuerza que contienes y que lucha por brotar. Despierta, como diosa en la tierra y origen del milagro que se debe venerar. Se sienta y contiene su aliento, guarda su pena muy dentro, piensa que debe callar, que es la vida. Ve corriente aquella trampa en la que todo se basa y lo hace tan normal. Suspira, porque alguien la rescate, algún caballero andante que la lleve a otro lugar. Y no sabe que la llave está en ella, no precisa ser princesa, que la tengan que salvar. Este libro, que son todo cuentos chinos que en su día alguien hizo solo para subyugar su persona. Tanto tiempo engañada que no ve la mascarada de la que ha de despertar. Despierta, como ser capaz de todo, alma libre que abre grietas de una cárcel irreal. Despierta, si te has sentido esclava del veneno en las palabras que te mandan sin gritar. Despierta, si ya eres más consciente de la fuerza que contienes y que lucha por brotar. Despierta, como diosa en la tierra y origen del milagro que se debe ver. Ahora sí. Qué melodía más bella, bonita. Preciosa la canción, y lo que te fijas en es toca la guitarra como si fuera fácil, ¿no? Vaya. ¿Cómo así, va a ver? Así es. Mira, esta canción me ha recordado el tono de tu voz a otro cantautor, Aymar Serrano. Sí. Es que ¿verdad? Yo de chico me tragaba a Aymar Serrano. Es que, vamos, te estaba escuchando y estaba viendo a Aymar Serrano, con lo cual, enhorabuena. Despierta, ¿no? Se llama la canción. Despierta. No, nada, le hemos apuntado. Curro, pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Paradigma Radio. Te invitamos para siempre, que esas puertas están abiertas para ti, para el colegio, para tus alumnos, para quien tú estimes oportuno. Cuenta con nosotros, ¿vale, amigo? Agradecerle a Maya también, que ha estado un ratito aquí, muy atenta y emocionada con las canciones de Curro. Inés. Un placer acabar así, Alex. Es un placer, de verdad que sí. La radio es un placer, amigo oyente. Un placer estar con todos ustedes. Un placer estar con JJ. Un placer estar con Miguel Ángel Aguilar, que está por ahí. Y Miguel Blázquez también está por ahí dando vueltas. No sé si ha ido, está por ahí. Pero en fin, gracias a todos los amigos oyentes que sintonizan la radio, sintonizan este programa. Y les invitamos para el próximo sábado para que nos volvamos a reunir aquí en la sintonía, en la compañía de la radio, a partir de las 10 de la mañana. Por favor, les esperaremos, ¿eh? No falten, pues les echaremos de menos, ¿eh? Inés. Bueno, nosotros estaremos. Hasta seguro. El próximo sábado. Hasta el próximo sábado, vale, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Alex Castellano y su equipo hemos estado desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo sábado de nuevo estaremos aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar de nuevo contigo y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amigo, amiga, vecino, vecina o a tu suegro o suegra. Nos volveremos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?